Bueno, pues Bueno. bienvenidos a la nueva hotline de la saga podcast, donde todas sus más puercas fantasías se harán realidad. Si desea sexo oral, marque uno. Mamada, marque dos. Oiga, pare, ¿cuál es el número de la rusa? ¿Es que no solo la presentación? ¿Me puedo frotar el teléfono en la entrepierna? Aquellito. Sí. Me vale madre, está a miles de kilómetros de aquí. Luego va a oler a pescado mi teléfono. Qué mal plan. Que se lo lleva al hocico muy su pedo. Qué puto asco. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Y que en el mar te quiero mucho más. Y qué todo es felicidad. Sí. Qué bonito. Me acordé de las películas de... ¡Te la risa en vacaciones! Ah, bueno, pero antes de entrar ¿Y atrás... ¿Y si llamar película? Esa era un montón de... Una recopilación de cámara escondida. Sí, bien hechas, bien falsas y bien culeras muchas de ellas. Claro que sí. En un momento hablaremos de la risa en vacaciones y las anécdotas elaboradas al respecto de ella, pero justo después de la presentación de este, el nuevo episodio del Saga Podcast. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Hoy en el Saga Podcast nos encontramos con la maldad. Master Evil, Master Evil, que me costó un huevo tener el bueno, pinche título. Master Evil. Yo no veo parches en tus codos. Es que no los he comprado. Ni modo, hasta que no arruines dos chaquetas perfectamente funcionales y nuevas. Sí, ya, siempre son nuevas, ¿no? No las puedo volver a usar. A huevo, a huevo. Todos son diferentes. Sí, se dedican diferentes. O, la puedes dedicar a la misma, pero, sí, no, claro. Pero no es la misma fantasía. Sí, sí, sí, ya hasta te enoja, ¿no? Y te dice, pinche rutina. Sí. Pero también te usa el necro. A huevo. Y soy el necro. No falto hasta que lleguen los podcasts Golden Shower de la maldad y... ¿Cómo te llamabas? ¿Mis retrete o qué? Mis alas. ¡Madame Toalé! ¡Ah, Madame Toalé! ¡Madame Toalé! Que serán de Jodorowsky y serán una mierda. Como estás Toalé. Bien pendejo. También está el Dr. Gio. A huevo que estoy aquí también escuchando esta sarta de pendejadas. Estaba pensando muy seriamente la proposición de Madame Toalé de que hiciéramos el porno hentai. Porno el hentai siempre es porno, ¿no? Sí, güey, pero este podría ser diferente, ¿no? Un podcast de porno hentai. De porno y... Ajá, más bien. Ah, ya. Me late. Sí, ¿por qué no tenemos un Erocast? Erocast. Bueno, yo uso mi Golden Shower Ticket para Jodorowsky, tú usas el tuyo para el Erocast. ¡Puta madre! Sí, creo que soy la que ves más pornografía aquí. ¡Ah, huevo! ¡No! Vale, que está ¡no! Aquí con ¡no! Mí, pero no, ¿eh? ¡No! Al menos me soy más retorcida y más enferma. Sí. Probable. Bueno, y tal, maldanto Ale. Sí, también yo estoy aquí. Recuerden, cuando digan su nombre, levanten el pulgar. Sí, el meñique. Estoy aquí, pero no tengo nada que más que hacer un pinche domingo por la tarde. ¿Y no es eso triste? ¿Neto? No, pues digo, debería estar viendo el partido, ¿no? ¿Hay partido? No sé. ¿No empieza el jueves el ¿Qué no la gente, ¿Qué no la gente se encierra los domingos a ver el fútbol en este terruño? Pero han habido bastantes partidos durante toda la semana. Sí, se rompen los jugadores. No, de verga, voy a mear. Los previos, ¿cómo se llama? ¿Bilbo? previo al mundial, ¿no? Sí, de amistosos entre los pinches equipos mundialistas, güey. Así no es que agarran los pinches equipos más chingón del mundo, como por ejemplo un argentino o Brasil, y lo avientan contra los más jodidos del mundo. Nada más para ver cómo los se regodean en su crapulencia. Eso es pinche circo romano, ¿no? Pues algo así. Ahí ves los pinches marcadores de 5-0 y así. No, México le tocó contra Bosnia y valió verga, ¿no? No mames, pinche México va a valer madre bien cabrón en ese mundial. Eso ya lo siento, sí. Siento que va a ser uno particularmente Peter. Ah, sí. Huevo. Yo creo que sí. Lo cual es muy pinche triste. Y más por el equipo, más por el grupo que le tocó, ¿no? Que quién estaba en Brasil y la Portugal, verga. ¿Son buenos? Sí, también verga. Ah, mira. Nada más tenían a Cristiano Ronaldo, pero creo que no va a jugar. ¿Quién es Ronaldo? Ay, pues ha salido hasta en los Simpsons ese cabrón. Tiene un pinche aretito aquí en el oído. Es el que dijo otra familia de Stria por Ronaldo. G. ¿Es ese güey? Ah, sí, ese es el Ronaldo. Bueno, vamos a valer verga. Además, los Simpsons ya son muy piteros. Sí, además eso de hablar de fútbol es para nacos como el Icky y el Mike Santana. Sí, no me chingues. Sí. No mames, no vamos a hablar de fútbol. Mejor descarga de frustración de esta semana. Yo sí tengo una. A ver. Que me carga la chingada. A ver qué pasó. Descarga carga de frustración. Pues que no encuentro la pinche película esa y que la única forma de verla... ¿Esa qué, güey? ¿Esa cuál pinche nombre tiene? Bueno, hagan de cuenta que descubrí que Mike Allred, el dibujante, creador de Mad Men, tiene una obra bien chingona que se llama Red Rocket 7. Ok. Que habla, bueno, hace guiños a mucha música que me gusta. Ok. La onda es que descubrí que ese cómic tiene un como especie de preview, que es una película dirigida, producida, actuada y todo por Allred. Se llama Astroesque. Entonces la mierda no está disponible. No está para descarga, no hay pinches copias en DVD. Al parecer es una basura. Bueno. Tanto así que nunca la han pasado a DVD y mucho menos a Blu-ray. Y la única forma de verla es comprando la chingadera en VHS. Lo cual es súper frustrante porque incluso aunque la pida, no la puedo ver cuando llegue porque no tengo una pinche VHS. No mames, yo ahí tengo una pinche VHS en el closet que no hemos usado en años. Tengo dos VHS. ¿Te estás ofreciendo para ver esa basura conmigo? Sí. ¿Te das cuenta? No, miedo. Yo solo ofrecí la VHS. No, ya te chingaste, güey, porque tienes el derecho y la obligación de ver esa mierda. No, no, con el Lady privilegio. Vale. Este cómic de Mad Men no era un güey todo blanco, sí, con un truenito, un pedo así. Con un rayo y que tenía un humor muy similar. Igual argumentalmente a Fenomenoide, me parece. Lo raro es que yo muchos de esos cómics no los conozco. Porque bueno, en el entendido de que nunca los leí, pero reconozco a los personajes porque salían mucho en las páginas de la Wizard en los 90, que yo sí la compraba mucho. Ya, ya. Y hasta en las películas de Kevin Smith, por alguna razón había como cameos. Me acuerdo Dogma, se ve que están en una juguetería hablando con un ángel caído y de fondo se ven las figuritas de Mad Men y de Mace, ese güey barbón que tenía un bate, o sea, que brillaba. ¿Te gustaría? Bueno, no sé, es una pieza bien rara, es como... Pues su dibujo es muy muy simplista, pero está muy chingón. Es como de los 50s, ¿no? Es como retro. Ándale, es como, más bien como art pop, algo así. Es como si lo hubiera dibujado Pop Artigo. Robert Rauschenberg. Ah, chingas. O Roy Lichtenstein. Ay, ándale, ándale de ese estilo. De hecho, hace poquito, no me acuerdo en cuál de los Spider-Man que compraste, venía un preview de Fantastic Four, dibujado por Allred. Buenísimo, la neta, súper chingón. Y pues ya ahorita con los recursos que tiene el cabrón, pues luce mucho más fuerte. Es en el Amazing Spider-Man número 1, después de que regresa Peter Parker. ¿Ya regresó? Sí, ya regresó, ya el Doc Ock se fue al carajo. Y la verga. Está súper emputada la gata negra, güey. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Que está súper emputada la gata negra, güey. Ah, sí, la gata negra. ¿Por qué? Su vida. Porque le arruinó su vida. ¿Qué andaba con él? El Doc Ock le arruinó su vida. ¿La embarazó? La atrapó y la metió a la cárcel. La metió a la cárcel y pues descubrieron su identidad y pues... Y le quitaron su lana y todo el pedo. Ajá, sí, güey. Entonces, y ya ves que con Peter era así como de... Ay, sí, ay, cogemos, sí, güey. Como te cachondeo tantito, pues siempre me dejas escapar, ¿no? A huevo. Y el Peter, pues, a huevo. Yo toco teta gata negra y está chingón. Entonces llega el Doc Ock. Millones de dólares. No había pedo, era una relación perfecta. Sí, a huevo. Llega el Doc Ock, le empieza a cachondear la pendeja, le pone un vergazo y la llena de telaraña. Ay, sonó bien sexy. Y luego la viola ya que estaba inconsciente. La verdad, si lo ves... Exacto. Y si lo ves desde otro punto de vista es bien sensualón, ¿no? O sea, no, acá... pero pues recuerden que el Doc Ock tenía malos gustos y se cogía enanas. Qué asco. Sí, ya ves que su vieja es una enana. Bueno, el punto es que esa es la descarga. Ajá, es mi descarga de frustración. Pinche película, o sea, hace años que no encontraba una película tan pinche obscura, tan decadente al parecer. Que, miren, tan sencillo como... Póngala en cualquier buscador, hay bien poquitas imágenes y bien poquitas referencias a la pinche película. O lo hagan si les interesa un carajo como a mí. A mí me genera cierta duda, hay que ver. No mames, la neta, bueno, o sea, ya más allá de ese desmadre de que sea una película mierda de chingada, pues me causa mucha curiosidad, me gusta mucho visualmente el estilo de ese güey. Y cuando la compres y te llegue, la vas a escanear y la vas a subir a internet para que la gente no sufra lo que tú. ¿O sí, a huevo, no, a huevo. Bueno. ¿Ven? ¿Ya vieron? ¿Qué cabrón? A huevo, yo siempre en contra. No estoy en contra de la piratería. Ahí está. No, estoy a favor de la distribución. No es piratería, es difusión de la cultura. A huevo. A huevo. A huevo, difusión puto. For the win. También estoy de acuerdo con la piratería. Hay piratas, se estiran. Y hay otros que se vuelven de fuego. Sí, está bien, verga. ¿Sí o no, Dr. Gil? A huevo, piratitas. Piratitas. Además, ¿como Terry los piratas? No, como Juan. Me tocan. Ah. Pero además también me traen mis series favoritas y películas y DVD al mercadito. Sí, también cabrones. Son bien buen pedo, imagínate, llegan en el pinche barco. Ahorita llega mi distribuidor, ahí viene. Yo, yo, yo. ¡Yo una botella de ron! Aquí están los nuevos capítulos de Supernatural. No, no sé, la misma pendejada que me viene a la mente. Yo, yo, yo. Traemos los nuevos capítulos de Supernatural. Traigan el cofre, muchachos. Sí, capitán, estamos listos. Lo peor es que me lo imagino y me dio tanta pinche. Listo, ya nos podemos ir. Yo. Y el güey de la fábrica, ¿cuánto le debo? 2 mujeres y un pollo. ¡Y un barril de ron! ¡A huevo! Ay, no mames. Le doy una cubeta de limón para que evite el escorbuto. No mames, qué cabrón. Y 3 cubetas de camarones descompuestos. Y un par de cerdos y una cabra para que den leche. La cabra, la cabra, la cabra. La puta de la cabra. No, no sé, digo. Esas noches solitarias en el faro, usted sabe. Sí, sí, sí. No, el pollo sí era para coger, ¿eh? Dicen que los gansos están más chidos. Bueno, ya. Ah, qué ya. Loco. Qué grande al más duro. Frustración. Ahora, pues, al tema central y esa basura. ¿Y ya fue el trash talk todo? Ah, no sé, esa era mi descarga de frustración. Me vale verga su trash talk. No, pues ya, fue de todo al mismo tiempo. No, sí estuvo bien. Combinamos todo, somos muy vergas. Además, nuestros fans nos adoran por sobre todas las cosas. A huevo. Sí, claro, tienen malos gustos, ¿qué quieres? Sí, no mames. Saludos desde el Facebook, un par de saluditos tempraneros. Que Samuel Velázquez dice: yo quiero saludos y el anime que me hacía llorar, que es el tema en el que vamos a... ¿Cuál es el tema? Primero digámoslo. Animes azotados. A huevo. Y sufridos. Y sufridos. Exacto. Y chillones. Y dramáticos hasta lo puto hartazgo. Y pinches emos. Eso es todo. Samuel Velázquez decía que el que le hacía llorar era Remy, pinche peste de muerte ambulante. Sí, no mames. Al igual que Isaac Corona, que dice: manden saludos. Y sí, Remy, la neta estaba bien culero todo lo que le pasaba al chavillo. Sí, qué mal plan. Sí, no mames. La neta, yo le voy a que Remy, la neta, sí era medio pendejo, ¿no? Sí. Pero también eran bien hijos de puta todos, güey. En ese pinche universo, pinche... Pues en este pinche mundo, güey, porque eso nada más retrataba lo que de veras pasaba en ese tiempo. Bueno, todo jodido. Sí, no mames. Vamos a entrar, si quiere, en materia con Remy. A ver, pinche Remy, ¿qué pedo con Remy? Nada, es el pinche de niño más puto salado del mundo. Pues estaba basado en una obra literaria, una clásica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llamaba la pinche novela? Sin familia. ¿Así se llamaba? ¿Así? Sí, así de San El niño familia. Sin familia, ¿no? San Famille, ajá. San Famille. San Famille. San Famille. ¿Y es francesa? Sí, no sé, voy para... Bueno, pues si mal no recuerdo, esta pinche serie eran de aquellas baratas que pasaban en Imevisión, incluso antes de que fuera TV Azteca. Uh-huh. Y básicamente, pues es claro la triste historia de este morrito Remy, que fue un chavito que fue vendido de bebé. Sí. Así mal no recuerdo, creo que el señor Vitalis, un viejillo clásico. Acá. Era un saltimbanqui, músico, artista callejero. Y pues sus andanzas son pues tratando de ganarse el pinche pan con unos perros amaestrados y tocando el violín ahí en las pinches calles. Y un chango. Y el chango con la tocaban al chango. Al chango, que luego lo apuñalan, ¿no? Así se murió, ¿verdad? Sí, no sé, no recuerdo, yo creo que sí, ¿no? Con una pinche sonrisa en la cara el güey. Porque era corazón alegre, corazón sí. Corrido. O quién sabe, igual y lo descalabraron el chango. Nada de esa. Sí, como dicen, sí, está basado en la novela de Sin Familia de Héctor Malot. Que es un escritor francés, como estaba mencionando. Très bien. Très bien. Se supone que sí, la serie tuvo tal cual 51 episodios de duración de 20 y tantos minutos, ya saben. Episodios de los Japos. Lo raro es que, ¿cuántos capítulos son? 51, pero a mí también se me hizo como que más larga. Pero sí, sí está larguita, aún así 51. Claro, sí. Pero para mí era una serie como de 300. Esta pendejada nunca se acababa. Sí, era así como bien pinche eterna la porquería, ¿no? Es que la repetían y repetían. Y como siempre le iba de la jodida al pinche Mac, pues ni te das cuenta, ¿no? Ajá. Se supone que su primera emisión fue en el 77. Verga. No, aparte era toda una telenovela en potencia. Porque después resulta que su mamá, a la que tanto le chillaba, no era su jefa, sino que su papá, que era un culero con él y que fue el que lo vendió. Culerito Connor. Ajá, resulta que lo rescató porque de niño a Remy lo secuestraron, que era hijo de una familia rica, lo secuestraron, lo abandonaron por ahí, lo sí. Encontró el papá y se lo llevó a la jefa. Hace poquito, porque creo que lo están pasando en Cadena 3 ahorita, no. Me da la impresión, vi el capítulo en el que ya te dan la revelación. Y te dicen que en efecto, hijo de esta señora de Baro, que ahorita se me olvidó el nombre, que anda siempre viajando en un puto barquito. Ajá. El hermano de esa señora, cuando muere ahora sí que el papá biológico de Remy, pues el Remy va a ser el heredero de todo el Baro. Entonces lo que él hace es que se lo roba y lo va a matar, pero al final se abre el puto y lo vende. Ahora sí, y ya toma, ahora sí ya sigue la historia, ¿no? El güey ya está en su lecho de muerte y cuando va a decir a quién se lo vendió, el pendejo se muere. Y la señora se queda igual así de... ¡Hijo de puta, dime, culero! ¡Vales verga! No me dijiste a quién se lo vendiste, ¿no? Uh-huh. Y aparte, bueno, yo siento que el final de Remy es bastante pinchito. Pero es feliz, ¿no? Sí, es un final feliz, pero al fin y al cabo nada más te dicen... No, pues Remy creció, heredó su dinero y se casó con Ilse. Y Matia, su compa, el que toca el violín, se volvió un concertista famoso. Encabronadísimo. Y ya, fin. Es güey, no mames, está ¿se casó con esta quién? Pendejada. ¿Con Ilse? Con Ilse, que era no sé si recuerdas que... Un capítulo donde había una... Se hizo amigo de una niñita. De una familia. O sea, que, sí. que se queda una temporada con una familia que tiene varios niños. Ilse es la niña más pequeña de esa familia. No, yo me acuerdo de un capítulo de una temporada donde se hace amigo de una niña que es rica. Y no, para nada. Y el papá así como que lo saca la chingada, hasta le mete un putazo. Ajá. Y encierra... Bueno, más bien se lleva a la niña, ¿no? Y cierran las rejas y al pinche Remy no lo dejan pasar. ¡No te juntes con pobres! ¡Pobres no! ¡No mames, se te pegan los piojos! O lo pobre. Lo peor es que sí, güey. O sea, si se le pegan los piojos. No mames. Dale, a ver. Sí, bueno, en esa época más, güey. Estaba bien cabrón. Si ahorita se pegan los piojos bien cabrón en las primarias, güey. Claro. Ay, qué horror. Claro, que también la cuestión de Remy era que hasta eso Remy no era un güey azotado y triste y emo, sino, de hecho, él siempre tenía una disposición alegre. Él tenía una disposición bien alegre al mundo, era como que el pendejicontento, güey, que estaba tratando de sacar adelante el pinche mundo, güey, pero todo le pasaba al culero, es lo que pasaba. Es lo malo, él era el eje de la pinche desgracia, ¿no? Le echaba ganas a todo. Originalmente iba con el pinche chango, tres perros, se mueren dos de los perros. Ajá, en un ataque de lobo. Ay, acuérdense que creo que el señor Vitali se muere en la también. Nieve. En la nieve, sí. Después de frío. Ajá. Y después de que también lo meten en la cárcel un rato. Sí. Simón. Ah, sí. Mientras que pinche Remy se quedaba fuera de su celda y llorando y con el frío y con hambre. No, pero Remy tuvo que sobrevivir solo una temporada. ¿No? Ah, sí, pero tengo que chingar mientras el otro güey estaba entambado. Ajá. Que es el otro chamaco, que estaba como más viciado porque él sí era como que chamaquito de la calle. Se avivó. O sea, no, dijo, yo no soy un pinche pussy llorón como tú. Yo sí, pues hay que chingarle, güey. Porque tú sí tuviste jefa, Lionel. Yo sí le sé cómo funciona este desmadre. Es como el tengo pinche... el streetwise, morro. Es como el Deadma en Caballeros del Zodíaco, los Canvas. A partir a madres. Y el Remy es como el pinche güey, el... ¿Sella? No, el Andrómeda. No, el güey que le toca hacer el Hades, güey. Se me olvidó su nombre, Arlon. Ah, ya. Ajá. Un pobre pendejo. ¡Pobre pendejo, dije! Bueno. Eso es Remy. Eso es Remy. Mira. Sí, bueno, yo creo que de los animes más azotados, así de chillones, pues está este. Y el otro es obvia y absolutamente Candy Candy. Ey. Dios mío, eso sí está como que es un argumento que yo hubiera querido Yolanda Vargas Ulche, güey. Me queda de madre que sí, ¿eh? Súper ridículo. Y aparte, bueno, Candy siempre me pareció como una zorra muy mustia. Porque le sufrió. Lo dijiste exactamente, güey, como tiene que es ser. Es que no mames, siempre le sufrió como a tres pendejos. Ay, Terry, Anthony, Andrew. No sé. No me acuerdo. Me acuerdo de los primeros tres que dijiste. Ajá. Bueno, el otro era, no sé, cualquier güey. Sí, sí, sí. Y siempre estaba, pero súper enamorada. Siempre está súper, súper enamorada. De hecho, si mal no recuerdo, un güey del que como que ¿no esa imagen... Justin? No. El güey que era, era Bieber. Sí. De hecho, el güey que era su super querer, creo que nada más lo veo una vez cuando en el primer capítulo o algo así, ¿no? Creo que no. Ajá, es el que no es el pendejo que se cae del caballo y así de ¡no mames! Y luego otro de esos culeros, güey, el que le decía, no, sí, yo te amo y la mamada. A mí me dan a entender que a ese pendejo fue el que le tronó el chicharito y le rompió el quintito y en fin, ¿no? Y ese culero, güey, se casó con la vieja que siempre le estaba chingando. Que aquí se llamaba Susana, por Dios. Ay, cabrón, como la Zabaleta. Ajá, se casó con otra pendeja. Así sin razón alguna, así nada más de pues tiene lana, güey. Y pues yo también soy riquillo de abolengo. ¿Qué más razón pues, querías, eres una cabrón? Pobre jodida que iba en un orfanato. Pues no, eso no iba a pasar, güey. Todo chido. A ver. Pero vamos a contextualizar. Pinche Candy Candy. Estoy de acuerdo que es parte, insisto, y ahí va la frase tan robada de Roberto Scoria, de la educación emocional y de la cultura de general wey. De una gran generación en México. Pero ¿de qué trataba Candy Candy? Ay, pues bueno, Candy Candy era una pinche huérfana que creció en el hogar de Pony, de la señorita Pony. Uh-huh. Que era una viejita malhumorada, ¿no? Ajá, y que bueno, al principio de la serie te dicen que la iban a adoptar, pero que prefirió darle ese lugar a su amiga Annie, a su mejor amiga, para que tuviera una familia. Y dijo Candy, no, pues yo soy feliz viviendo aquí y me sacrifico por ti. Primera chilladera pendeja de Candy Candy. Piche y pues Candy bueno, Candy. Después Candy Candy se enamora de un riquillo, se le muere ese riquillo, se enamora de otro pendejo, se casa con una culera, Después se enamora de otro pendejo que es un don nadie y pues bueno. Y bueno, todo esto es en contexto creo que de guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Mazo. Desmadre así. Ajá. Después Candy dice que quiere ser enfermera y empieza a ser enfermera pues de campo de guerra, ¿no? Se hubiera puesto a hacer porno como enfermera, chico. Sí, a huevo. Le dejaba más. Ajá. Se la pasó cazando cabrones. Sí, se la pasó chingándole a todos los cabrones riquillos. Y todos, o sea, me dan a entender que todos se la chingaban. Andy, y nadie se echaba el paquete. Anthony Terry, ajá. Anthony. Sí, no mames. Andrew. Ajá, no me acuerdo. No, pues que decían, pues sí está rico para coger, pero pues, casarse con la pinche pobre, no sí, mames. Sí, no mames, bueno, mejor con la riquilla buena, de abolengo. Bueno, no, después la pinche Candy después la adopta una familia de riquillos. No mames, todos eran ricos. Sí, sí, no, claro. Es algo así como una novela rosa. Es una novela de taliambre. Y en anime. Es una novela 100% rosa. No mames. A lo Corín Tellado, a lo Bárbara Cartland. Así de rosa. ¡Auch! Sí, así de meloso. Sí. Ahora, también la cuestión es... Y de repente que está azotada porque pinche Candy sufría porque quería. Pues también era porque pinche Candy, igual que Remy, tenía como que un pinche gen que los hacía el eje de la desgracia, ¿no? Más bien pues como que todo les pasaba. Fíjate que al fin de la serie... Pues Candy no se queda ningún culero y dice, pues no, al fin y al cabo ya me di cuenta que necesito un culero para ser feliz y pues... Me volveré a guerrera independiente. Ajá, y se vuelve a guerrera independiente y se queda con su carrera de enfermera. Eso es lo que yo recuerdo del final de Candy. O sea, se quedó, es una quedada. Sí. Pinche quedada. O sea, todo el mundo... Todos se la cogieron y nadie se echó el paquete. Fin. Sí, a huevo. Mira, como dice acá, estamos, bueno, estoy consultando el Wikipedro, los datos importantes de que obviamente un manga creado por escritora que es Kyoko Mizuki. Y la mangaka Yumiko Igarashi, que son los dos güeyes principales que tiene este desmadre. Fueron 115 episodios. Yo creo que 115 güeyes. No, no, no. Sí, no lo dudo. Episodios. Casi se enamoraba de un pendejo por episodio. Un putero de que episodios. Inició su transmisión en el 76. Ajá. Sí, y se le nota. Tenía su lista morada. Y se acabó. Se acabó en su primera emisión fue en el 79. O sea, duró tres años en transmisión. Aquí estaba checando que hay una pinche controversia legal porque ya me estaba preguntando. De que estamos hablando de Remy. De Remy, si hay una compilación que venden en el Club de Samuel. Venden en la pinche compilación. El Club de Samuel. Sí, no más. Que es una cajita como metalizada, ¿no? No fueron ediciones muy baratas. Yo sé cuáles dices. Son de Cima. Ándale. De la pinche y igual sacaron la Isla del Tesoro, creo. Y la familia Robinson. Ajá. Dragon Ball y Robotech. ¿Qué más? No. Sí. El Mago de Oz. También. Sacaron todos esos animes. No, y el Mago de Oz. No, pero me lo mastique. Claro. Sí, pero los que tú dices de Dragon Ball son creo de en pantalla, son de on screen. Sí, las de Dragon Ball son de on screen. Y es que el otro día estaba viendo el Blu-ray super pitero de la película super pitera de Crónicas de la Sombra de Robotech. Y ahí dice, ya puedes comprar todo Robotech también en un box set como de 5 discos. Posiblemente si sean de on screen gems. Por ejemplo, estas que tengo aquí de películas de terror mexicano son un Scream Gem. Ajá, creo que son. Sí, bueno, las de Dragon Ball sí estoy segura. Bueno, regresando al tema, me extrañaba por qué no había visto uno precisamente de Candy. Porque he visto muchos en La Fallus, piratitas, lo que estamos diciendo. Pero estaba viendo que hay una controversia legal desde el 98, en la que la escritora está peleada por los derechos con la mangaka. Verga. Ajá. Y entonces están prohibido la transmisión, comercialización o cualquier chingadera de cualquier imagen de Candy. ¿En el mundo? Candy, sí, Candy, ya es. O sea, Candy es baneado, algo súper apócrifo. Está todo baneado lo que ahorita en el es bootleg. Mundo. Así es. Nada más la puedes volver a ver, bootleg. Así es. Está baneado en todo el mundo precisamente por esto. O sea que si Luffy no nos la pasa, vale verga. Así es. Dice bueno. Aquí que en el 2007 esta Yumiko Igarashi, que es la pinche la escritora, ajá, trató de comercializarlo en Taiwán a través de Lady, pero con las imágenes exactamente de Candy, Terry, de todos los güeyes, igualito el merchandising, pero le cayó Toy Animation y dijo, no, estás cagándola, no hagas esto. Sí, iba a llamar Lady la nueva Lady serie. Lady. Me acciona como un proyecto de la Lady Gaga, ¿no? Es Lady. Pero pues está cabrón, ¿no? Está muy cabrón. No sé, a mí se me hace un producto demasiado endulcorado. O sea, hasta la canción de opening y el ending son melosos, amados. Pero fíjate que están bien buenos, mira. No hay pedo, no estoy... Ponle pausa y te pongo uno ahorita. Ponle pausa. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí y aquí. Este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar un mundo de aventuras sin igual. Junto a te sientes solo, recurre a mí. Te estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegrará saber que una amiga tendrás. Búscame, sígueme, llámame Candy. Búscame camino, sígueme, ríe como Candy. Bueno, entonces ese fue el pinche opening, güey. Ya no, para que te acuerdes, güey, no sí, mames. Sí, sí, no mames, sí, era una mamada esa pinche. Fíjate que yo nunca la vi. Vi varios capítulos, pero nunca lo vi así seguido. La neta sí me daba huevita. A mí sí me daba huevita. Yo no le seguí la pista así. No me acuerdo bien de la trama. Me dan ganas de verla otra Ahora vez. Ahora que lo mencionan, realmente yo nunca la vi en orden. Porque igual siempre que la veía era así como de que, ah, sí, órale. Y ya más o menos como que en tu cabeza pues vacilando todo el desmadre. Como que armas el... Ándale, armas el rompecabezas. Lo mismo me pasó con Remy. Sí, igual Remy. Ajá. Curiosamente, hasta que años después la compré, pues, pinchita. Pero es que igual seamos en honestos. En BCD. En ese entonces veíamos como que las caricaturas, güey. Y las veías, no, pues estuvo bien chingón el capítulo. ¿De qué se trató? No me acuerdo, voy a ir a jugar. Así era. Sí. Porque igual sí, yo me acuerdo haber visto los Thundercats así... tiempo y años, y luego ya no hilaba bien el pedo, y esa serie sí tenía una continuidad muy cabrona. Piensa que al fin y al cabo la mayoría de las caricaturas norteamericanas eran como que autoconclusivas, y tenían una trama central, pero no eran una historia hilada 100%. Pero es que eso me refiero, nuevamente, los Thundercats... Tenían su trasfondo, sí. Sí tenían un trasfondo bien, bien marcadito y bien cabrón, porque pues ya después de conocer al Señor de las Nieves, ya siempre era su cuate, y era recurrente, y al güey. Entonces sí, sí estaba bien marcado. Yo tengo la idea, y quién sabe, igual y solo es la idea y una teoría mía. Ajá. De que Canal 5 en esa época igual los pasaba al chile, ¿no? Así como sí. De... desorden. Sí, ajá, sí, pero... a lo mejor, por ejemplo, Thundercats sí te pasaba así de la primera temporada, pero así, capítulo 1, 2, 3, 5, 8, 10, 9, 1, 5, 3, bueno, 3 de nuevo, mira. 1, 1, 3, 2, 1, 10, 11. Yo lo que he estado viendo, ahorita que también te pones a ver series viejas, que pronto dices, no me acuerdo del final y la investigas, lo que he visto también mucho en Wikipedia, es que incluso desde Estados Unidos muchos de esos problemas ya venían, entonces te dicen, una cosa es el orden de producción y otra cosa es el orden de emisión, y creo que algunos de esos vicios se cargaban aquí. Sí, ya. Mira, la onda es que en Estados Unidos censuraban la serie y ya llegaba recortada. Ah. Y todavía a México llegando, todavía se le cortaba aún más. Claro. La que nos llegó, por ejemplo, bien mutilada fue Sailor Moon. Claro, hablando, pero ni tanto, pero hablando de anime. Por ahí en el podcast de Ultraficción tienen una entrevista con Brenda Nava, esta morra famosa por traducir Dragon Ball, y está muy bueno porque habla de eso. No es lo mismo que te llegue el material japonés que ya vieron los gringos, que te llega súper tasajeado, a que llegue directamente de Japón. Y creo que aquí en México, afortunadamente, tenemos un chingo de series que nos llegaban de Japón. Mucho nos llegó precisamente por lo que era muy barata la animación en ese entonces, y hacía buenos tratos hasta eso Televisa, hacía buenos tratos porque le funcionó, güey. ¿Sí? La neta, un chingo todos vimos estas madres, o sea, aunque eran novelas y era trágico, era, no mames, se murió esto, corazón corrido, y corazón valiente y todas esas mamadas, la seguíamos viendo, aún así. Okay. Nos bueno, funcionó. Y eso que dice... Mira, yo siempre he creído que el éxito del anime aquí, cuando se introdujo, era que te presentaba historias muy distintas a las historias autoconclusivas de del sistema americano de caricatura. ¡A huevo! Todos aquí en México sabemos cómo se dice continuar en japonés, o al menos lo ves y dices, dice continuar. Ahí dice continuar. Rayita, rayita, con puntitos, ahí está. Bueno, lo que decía Master Evil es verdad, o sea, aquí nos llegó Dragon Ball completo, está, ¿no? Pinche Dragon Ball huevo, completo, puto. Sin pedo, ¿no? Y ya, por ejemplo, ya en la época de One Piece nos llegaba después de ser digerido en pinche Estados Unidos, y estaba bien mierdero. Yo me acuerdo haber visto One Piece en Canal 5. Y era súper Peter. ¡Ay! Dije, ¡ñe! ¡Qué pinche asco! Después, tu carnal me la prestó así como... porque le dije, préstame un anime para ver este 24 y 25 de diciembre, ¿no? Que voy a estar encerrado con mi familia. Ah, sí, a ver, pues nomás tengo One Piece. Bueno, pues igual y como no la vi en orden, a ver. Y ya le dije, ¡ay, para de mamar! ¡Qué vergas está esto! ¡Vergas! Dije. Ay, como Naruto que pasaba en México, que también era el gringo. Y era una... Caca. De por sí, ya... Bueno, pero estamos hablando de mucho antes de Shippuden, que estaba chido. Sí, pero bueno. Tenemos más saludos del Facebook. Adrián Mandala nos dice, manden saludos. Skull Rumble es cómica, pero tiene sus romances catastróficos. No, son unos romances muy pendejos. Muy pendejos, estoy de acuerdo. Como todos los de la secundaria. No hay tanto de chillar así mal pedo. No hay tanto drama ni azotarse, pero... pues es muy buena, me gustaba un buen. Sí, sí, sí. El Arima, lo vi un chingón. Me han recomendado. Ese güey era el personaje más vergas de esa. Más vergas. Más vergas, más dije. Vergas, Arima, Arima Forever. A mí sí, me recomendaron. O Hime, según la. No, no, Hime era la princesa. Y como le decían a ese güey, le decía bigote en japonés. Hige. Hige. Hige. Ajá. Es barba. Ajá. A mí me han recomendado muchas series y nunca lo vi. Es muy bueno. Nunca vi Skull Rock. Nunca lo vi. Los openings son muy peores. Algún pinche día. Algún pinche día. Bueno, la siguiente. Tenemos. Saludo, dice Isaac Corona. Manden saludos. Saludos a alguien. Saludos. Hola. Chingón. Y si Remy estaba bien culera, ya lo había dicho, perdón. Víctor Pérez Pérez dice: sin duda alguna, Remy fue lo más trágico de lo trágico. Era la telenovela para los niños desde entonces. Saludos, sagas. Chingón. Saluditos. Y David León dice: yo quiero saludos. Alguien más, saludos. Saludos, saludos. Nah, ¿y qué pinche serie? No les mandamos saludos si no nos dicen qué pinche serie azotada. Dice: los animes así, hay uno bien pinche meloso que se llama Fruit Basket, que es lo que mencionábamos hace rato. Sí. La protagoniza una pendeja, pero está bien triste el anime. También el de Saikano. Ay, Saikano. No mames, Saikano, ahorita vamos a Saikano ver Saikano. Si chillabas. Tiene sus ratos tenía tristes. Sus dosis de cachondería. Y sí, claro, los clásicos Remy, Sandivel y Candy Candy, que estamos. A ver, pinche necro. Dice que Caramón en Blanco por Twitter. ¿Podrían definir animes azotados? Me suena a esos animes 3X. Es an in. No sé, le estoy poniendo animes donde se la pasan chillando. Mira. No sé. Obviamente aquí ya citamos animes viejos. Estamos citando a Candy Candy. Estamos citando a Remy. Yo lo que siento es que en efecto, como mencionan, no es lo mismo que los norteamericanos. En efecto, te quieren vender una caricatura que está enfocada precisamente en venderte un producto en mercadotecnia. Y los japoneses, afortunadamente, pues no le temen tanto a meterte un rango dramático más choncho en los trabajos. Pero también como su sensibilidad es distinta porque son orientales. Y no tienen alma. Yo no dije eso. Yo sí. Yo sí. De pronto te puedes encontrar con obras verdaderamente trágicas, ¿no? Bueno, a ver, una de estas... A ver. Es Las aventuras de la abejita Hush o José Miel. No mames, esa cosa era trágica. Oh, Honey Bee, sí. Trágica hasta la chingada. Nunca la vi, nunca ese güey le beba de la vergüenza. Es de Tatsunoko Production. ¿Y por qué no salió en el Tatsunoko Precious Capcom? Porque es una pinche abejita de este pinche. Hubiera estado bien cabrón. Iba a llorarles, ¿no? A huevo que alguien era alérgico. Llora, muere, llora más. Soy patético, veme, llora. Ajá, hecha por Jinzo Toriumi. Y bueno, se trata de las aventuras, comillas, de José Miel, o la verguita de Hush, donde... ¿La verguita? Ajá, donde el pendejo pues vivía en su pinche panal de abejas, llega un pinche ataque de avispas al panal, porque las avispas eran mal pedo, ¿ves? Hay que matarlas de tu casa. Miren, me salieron las nalgas de Clint Eastwood cuadradas y duras. ¡Qué pinche asco! Okay. Y estamos hablando de unas donitas espolvoreadas de canela que curiosamente tienen forma de nalguita, no pienso. Todas tienen culo, curiosamente. Sí, ¡qué pinche asco! Pero están muy sabrosas. Ah, no, sí. Son unos culos. Si tuviéramos Nutella, podríamos ponérselos bueno, pero no en se... medio. Pero no se las acaben, porque supongo que tu jefe quiere. Ah, bueno, va. Ajá. Pero bueno, el chiste es que después de ese pinche ataque, la abejita Hush se queda huerfanita, por así decirlo, y se queda en busca de su mamá, ¿no? Que es la pinche reina de las abejas. Que, a huevo. Pues, que como sabemos, pues la pinche vieja pues tuvo un chinguero de hijos porque a eso se dedica, ¿no? Y tenía a sus parir. Ánganos que nada más existían para cogérsela. Sí, a huevo. Ay, qué bueno. Y entonces, bueno, este es de 1970. Fue de abril de abril 7 del 70 a septiembre 8 del 71. O sea que solo duró 91 episodios. La chingadera. Alguito de cualquier ajá, manera. Ajá, ¿de qué trataba? Pues te digo, eran sus pinches aventuras, comillas, de buscando en busca de su mamá. Lo cagado. ¿Y así el opening en español? Ajá, sí, buscaba a su mamá y tenía sus amiguitos. Y lo mismo que Remy, ¿no? O sea, tenía sus amigos, de pronto se morían, de pronto conocía a alguien, también se moría. Se quedaba solo, lo dejaban solo, o se encontraba alguien que casi casi hasta lo violaba. Así lo mismo, y al final encuentra a su jefa y se la come una rana. ¿A quién? A la jefa. A la jefa de Foch. Verga, ¿en serio? No, antes eso yo recuerdo que la encuentra como... ¿Prostituta? No, como guardada en ámbar. Como congelada en ámbar. Me suena. Creo que sí. Y yo dice, también no, me acuerdo. Ya, y cree que está muerta. Ya. Sí, creo está que bien sí. Acá. Sí, sí, sí. Me y suena. También era algo súper chillón. Sí. Curiosamente yo tenía la imagen de que la abejita Hotch era más nice. Es que hay otra que se llama la abeja Maya. La abeja Maya. Pero eso sí no me acuerdo. Yo sí no me acuerdo. Hace poquito hicieron como que un, digamos, remake de la abeja Maya. Lo pasan creo que en Discovery Kids, una de esas madres. Y también es así y está en CGI. Y también es así como de me sufro y corto las venas, o eso no, es diferente. No, pues es como para niños, más educativo. La pasan en Discovery Kids, güey. Ajá. Ya, pues esa es la pinche José Miel, José Miel o la abeja Maya. ¿Quién sigue? Híjole, ¿tú? Yo creo que deberíamos hablar del anime más azotado, ¿no? Y acá como que te pone a pensar y es mucho pedo emocional. Y bueno, donde el Angel nos va a mentar su madre porque él se cagó, no mames. No, yo creo que si es ese que estoy pensando, se merece su episodio. No, pero podemos hablar de... No mencionar de sus azotes. Está azotadísimo. Ah, no, sí. No me digan que no. Solo en grandes rasgos, güey. Sí, bueno, si supongo que ya se dieron cuenta, vamos a hablar de Evangelion, de Neon Genesis Evangelion. Angel, te odio mucho. Un saludo, carnal, felicidades por tu episodio 100. No mames. Felicítanos por el 200, que se nos olvidó. Ah, sí, cierto. No mames, Neon Genesis Evangelion, puto. Ajá. Que bueno, igual cuando salió, pues fue como... Pues igual rompió muchos esquemas de género en Japón, porque al fin y al cabo es pues un anime de robots gigantes, de mechas. La verdad es que siempre confundo a los dos autores, nunca estoy seguro cuál es el rol de cada quien, de Yoshiyuki Sadamoto, y aparte está Hideaki Anno. Hideaki Anno es el que lo dirige, ¿no? Creo que sí, y creo que es el que le escribe y es como el generador. Básicamente lo que yo recuerdo de aquellos entonces, cuando en los 90 era lo máximo en Japón, era que el güey creo que había pasado una pinche depresión encabronada, típico de los japoneses. Se puso a leer un chingo de libros de psicología y trató de representar a lo largo de todos los conflictos, dramas y casi hasta, ¿cómo dirías? Patologías psicológicas en cada uno de ellos. Psicopatologías. Así, pero cabrón. Y claro, pero lo hizo no como una historia de drama, sino que está además, digamos que... disfrazado de que es una serie de acción de mechas gigantes. Ajá. Y que además, en un contexto postapocalíptico. Y con un putero de fanservice. No solo de fanservice, sí. sino de elementos narrativos y visuales referentes a la cultura religiosa occidental. Sí, lo cual de este lado del mundo, o sea, al fin y al cabo ellos quieren contar esa historia, están hablando de una mitología, ¿no? Sí. Están haciendo su propia versión, es como pues, los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Al fin y al cabo es mitología griega. Yo creo que ellos también quieren hablar, quieren contar una historia en el contexto de lo que ellos deben tomar como una mitología más, que es la judeocristiana, la concepción judeocristiana. Bueno, allá en Japón sí hay varios cristianos. Ah, no, claro. Ah, no, sí, pero... Ajá, pero de este lado del mundo fue así como de, ¡no mames! ¿Cómo crees? Están hablando de religión, están hablando de Diosito. Se están burlando, o sea, ellos lo toman como se están burlando. Y con robots y caricaturas, ¡no mames! Ajá, y acuérdense del fanservice, si era así como de, güey, ¿qué pedo? No, pero en general yo no sentí... Es malvado como los Pokémon. Yo no sentí que mucha gente dijera, ah, es malo, porque mucha gente ni la conoció, porque realmente era una serie que pasaba en cable, pasaba en Animax. No, no es cierto. Locomotion. Entonces, Bueno, en Animax pues realmente no tenía gran promoción, sí, más que dentro de los fans. O sea, yo me acuerdo que esa serie era así como muy de fans. Sí, estaba apocrifona, pero ahora sí que fue el despertar del pero mayoría era lo más de los otakus de aquí en México. Sí. Ajá, pero era lo más hot del underground. Sí, ah, sí, pero sí. No, y aparte era de esas cosas que súper violento, súper fuerte. Que tú veías con tus cuates, pues no ibas y le contabas a tu jefa, ¿no? Ni nada así. Porque sabías que tu jefa iba a decir, ay, no mames, la chingada, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Diosito, te va a castigar. Íbamos nosotros antes a verlos en los pinches, VHS grabados en casa de Chitiba con el cabo, precisamente. Con el cabo, cuando era el cabo y no era ese personaje cristiano que es actualmente. Sí. Qué mal, pero. De concepción judio-cristiana. Sí, por favor. De hecho, yo medio me empecé a rozar con los pinches sagas. Sí, rozar, porque nunca funcionó bien el pedo. Porque yo iba en la prepa y quería que me pasaran Evangelion. Compré un chingo de VHS y me los iba a pasar con Fumán. Y el puto nunca me grabó los pinches cassettes y hasta la fecha todavía los quiero. Chingo. Igual y ya no, pero el punto es que nunca me dio mis pinches cassettes con Evangelion, que no me chingue. VHS. Sí, en un VHS. Sí, qué cagado. Sí, pues sí, Evangelion pues creo que fue así como de lo primerito que ya empezabas a conseguir y que ya tenías la concepción de que era el puto anime. Sí. Y que ya decías así como de, güey, esto está bien vergas, ¿no? Era ese de no me lo quiero perder porque está súper chingón, ¿no? Bueno. Pues sí, bueno, aparte, o sea, yo creo que fue muy exitoso. O sea, ya yo creo que ya está dicho hasta el hartazgo, pero porque igual rompió muchos parámetros de su género. Y pues incluso la narrativa. Sí. Fue muy distinta a lo que habíamos venido Viendo, ajá. No, y realmente no, pues... Piensa no, que, un... pues, el personaje central, ¿no? Shinji, o sea, es un cobarde. O sea, un no era el clásico... puto emo. Sí, de hecho, piensa cómo es el clásico conductor de un super robot en Japón. No, pues es super audaz, la mamada. Fuerte, independiente. Independiente, ajá. A lo mejor es demasiado lanzado. Y tiene, sabe que tiene que hacer las cosas por es que, el bien. Como dices, lo comparas con otros pilotos de mechas en ese tiempo y dices, no mames, ¿no? O sea, ni por dónde, ni por entendido que va a ser... Sí, sí, sí, o sea, bueno. Hay un abismo entre... Entre Koji Kabuto y... Kabuto y Shinji Kari. Sí. Claro, o sea, desde ese punto de vista, Evangelion es esencialmente una deconstrucción del género de mecha. Ajá. Sí. Pero, y yo diría que eso sí, como estigma, se permanece, es precisamente que una cosa es que el autor haya querido, en efecto, dar a entender una noción de, ay, estoy deprimido y esto es lo que considero hoy día acerca de la condición humana y todos sus pedos. Y otro es que ya muchos animes después siguieron esa misma tendencia y se volvieron bastante azotados. Y ahora ya si sí lo ves, ajá, hasta es un poco cómico de no mames, la pinche organización con las armas más encabronadas del planeta que tienen el destino de la humanidad en sus manos. Y todos son unos bola de putos emos. Ah, huevo. Sí. ¿Qué todos no les hacen están, psicométricos en todos Japón? Están en un pinche depresión encabronada. Pero, no pero mames. Yo creo que era, o sea, la idea no era mala darle dimensión psicológica al personaje central. O sea, que no nada más al fin y al cabo dices, es que ¿por qué todos los personajes son tan jóvenes? O sea, al fin y al cabo... Yo creo que cuando tienes 14 años no sabes qué quieres. Pero no, te lo, pero te lo justifican cosas bien, ¿no? En general. No, bueno, pero en Japón es muy común que metan personajes jóvenes en sus historias. O sea, no, por eso. Los Caballeros del Zodíaco. Sí, todos están muy chavitos, pero piensa que a esa edad, o sea, ya en la vida real, en la práctica, o sea, alguien tan joven no está preparado ni capacitado para tomar una responsabilidad tan grande, ni físicamente. Sí, no, por eso te digo, o sea, eso en Japón... Eso es lo que le da realismo. En Japón es normal, eso es lo que voy, en Japón es normal que dices, voy a meter un niño, ¿no? El Goku es un niño, ya, aparte madres. Los Caballeros del Zodíaco cuando tenían 13, 11, 10 años, este pinche Tauro que... 13 y 14. Pinche Tauro que parecía pinche ruco de 40, tenía 18 años. 19, me parece. Ajá, ay, no, entonces mames. Entonces decías, que cagado, ¿no? Y aquí sí era así de... El güey sí le quiso dar esa dimensión de, a ver, güey, un niño de 14 años sería no está así, listo, ¿no? Para esto, ajá, güey. Y se entiende que el güey sea un chilloncito, porque ajá, pues igual tiene, tiene una... También, no, que le puede la verga no, también en su vida, ajá, ¿no? Ajá, tiene una familia quebrada totalmente, ¿no? Ajá, o sea, prácticamente y un padre emocionalmente distante. Entonces, pero es que igual ahí todos están bien quebrados. De hecho, Asuka es la única que está más o menos emocionalmente normal. No, pero igual normal, está bien rota. Y fue la primera en quebrarse. Y también está bien jodida, exacto. Y fue son pura rotten people, güey. Sí, sí, sí. Rotten people. Pero, cabrón. A mí se me hace que el personaje más entrañable de esa serie es Misato. No, es Pen. Misato es la más centrada dentro de todos los pinches. Pero está bien torcida. Sí, pero es la más centrada y más funcional. Pero piensa esto, al fin y al cabo, o sea, la ponen rodeada de niños y se comporta como ellos. Es igual de inmadura y de incapaz que ellos. Lo que tiene es mayor y tiene una responsabilidad. Pero es lo que te iba a decir, pero con la responsabilidad que tiene, se centra y funciona adecuadamente a lo que es su papel. Porque ella no se pone a caerse en una espiral sin control como los demás. Y sigue siendo una ebria y caliente. Sí. Sí, si eso vamos, yo siento que el personaje más centrado en... Te está sangrando la boca. Sí, sí. Yo siento que el personaje más pinche centrado en Evangelion, la neta, era Kaji, su látigo de la Misato. Era realmente el que estaba como más claro, o sea, igual valió verga, pero era como el que decía, pues sí, güey, qué... Honestamente, estamos aquí lidiando con pedos mucho más grandes que todos nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué chingas le vamos pues a hacer? Él sacó provecho para sí mismo. Y el güey andaba ahí regando sus sandías, ¿no? Y hasta el último momento, creo que antes de morirse era, Shinji, te encargo mis sandías. Se muere. Y no mames, el Kaji era el único que agarraba el pedo bien. Sí, sí, sí. No, y Pepen yo creo que era... No mames, Pepen era una mascotita feliz que realmente Pepen era Dios, la verdad es que Pepen era Dios. Era Dios en las guerreras mágicas. O sea, Pepen estaba ahí checando todo el desmadre y era el que decía, mandaba a los ángeles. Pepen era Dios, pero todos sabemos que Pepen era Dios. A ver, si eso vamos, ahorita me viene otro a la mente. Fíjate, bueno, retomando eso, ajá. Evangelion... Fue como que lo que... Bueno... Dio génesis a ese subgénero de mechas azotados. Yo puedo recordar dos títulos que son como que muy olvidable y en la misma línea, que son Shoryu Fafner y la otra Raxefón. Ah, sí, es así. Y son lo mismo, o sea, son personajes bien azotados. ¿Viste? Bien te cortó frío. Tu idea así bien culeramente. Sí, no mames. Sí, así, yendo como tu carnal, güey. ¡A huevo! Huevos, güey. Si no hay dictador, yo quiero ser la emperatriz. ¡Tirana de la galaxia! Ya. Verga. Y eso pasa cuando le das el micrófono a una... A la tirana de la galaxia. Sí. Y mucho azúcar y pizza. Sí. Híjole, yo le voy al azúcar y el vino. Verga. Ok. También sobredosis. Bueno, Raxefón. Pero sigue. Ajá, Raxefón. Ajá. Bueno, ahí me venía a la mente un poquito, aunque no es tan azotado, pero también tiene momentos, antes de pasar a los otros, también la otra obra de Gainax. Furikuri. Ah. Furikuri. Que de alguna manera es... Yo la vi y dije, esto es como parodia de Evangelion. Ajá. En 6 capítulos. Sí. Con mucho humor, pero también... Bueno, parodia de muchas cosas. Ajá, pero también tiene mucho este aspecto de lo azotado. Porque, por ejemplo, el personaje, el prota, Naota. Ajá. Básicamente tiene este conflicto de que él... que curiosamente, todos los chavitos en esta serie son como muy serios. Y se tratan de comportar como adultos. Y todos los adultos son los que están como muy deschavetados, ¿no? Y todo esto pues te lleva a este extraño conflicto e historia de un ser extraterrestre que tienen por ahí en una fábrica porque parece una plancha y que puede abrir como huecos interdimensionales. O sea, una cosa totalmente delirante, ¿no? Pero hay momentos en los que auténticamente se pone azotado, ¿no? En los que este Naota realmente tiene conflictos muy feos con su jefe y particularmente con su hermano que los dejó para irse a jugar béisbol a Gringolandia, ¿no? Y la serie va más hacia lo cómico, pero me vino a la mente porque creo que en Evangelion pasa también un poquito eso, ¿no? Los chavitos son a los que les cargan toda la responsabilidad de, oigan, tienen que ir a salvar el mundo, y todos los pinches adultos traen unos pedos atravesados, pero encabronadísimos. Bueno, también lo que no comentamos es que, nomás rápido, en esa edad normalmente ya ves que los chavitos entran a la pubertad, y en Evangelion sí se ve bastante, ¿no? Incluso cuando el Shinji se masturba en las tetas de Azúcar, ¿no? Ay, qué rico. Mames, qué buen pedo. Tenía tetas chiquitas, Azul. No, pero ahí se le ven grandesotas y sabrosas. Pero no. Recuerden que Gainax es el inventor del efecto bouncing. Que todos disfrutamos. No, nos sacamos pendejos. No, el bouncing está chido. Sí. Yeah, yeah. Bueno, a ver, Raxefón, ¿qué pedo? Pues igual, es que es lo mismo. De hecho, recordando de parodias, igual hay una de Gainax que se llama Benobashi. Ah, sí. Y bueno, esa serie es una comedia que se centra precisamente en un distrito comercial venido a menos, que resulta que es un distrito mágico y en cada capítulo va cambiando. Y bueno, van parodiando distintos géneros del anime y en uno de esos precisamente se burlan, pero a más no poder, de los mechas y de Evangelion. A huevo. Que es como que su obra cumbre, pero a la vez se burlan demasiado de ella en esa serie. Y está pues bastante entretenida. Huevo, así no. Se me gusta. Eso es una recomendación. ¿Vas tú? ¿Y yo? Sí. Una pinche serie azotada, Doctor Gil. Ajá. Entonces, ¿qué dijimos las más fuertes? No sé si hablamos de Saikano, igual. Saikano. Oh, vas. Saikano. Bueno, pues Saikano, mi novia, el arma definitiva. A huevo. Que también pinche serie muy pinche azotada en la que está este güey que se enamora de una pinche monita a la cual, no me acuerdo cómo empezaba. ¿Sí en un accidente o qué? ¿Por qué la agarraron como experimento? Pero la agarraron por experimento, ¿por qué? Si mal no recuerdo, porque creo que el otro día vi el primer capítulo. Creo que porque, típico, el ejército tiene ahí a todo el mundo medido y resulta que ella, su código genético es compatible con el experimento. Como bioarmas, un pedo así. Y bueno, entonces la acaban convirtiendo en una pinche arma biológica muy encabronada y pues cambian toda su vida, ¿no? Para entrar en una pinche guerra mal pedo, en donde media humanidad y medio Japón está valiendo verga. Sí, el primer capítulo, si no mal recuerdo, empieza así como que están esa vieja, y su güey, que no me acuerdo cómo se llama, en la escuela, y así como que ambos quieren, y como que ahí medio se van haciendo novios. Sí, empieza como un shoujo cualquiera. Ajá, y pues acaba en esta como pinche explosión a la mitad de Tokio, alguna pinche ciudad. Encabronada. Encabronada, y así de, güey, qué pedo, ¿no? Y ese güey así de, güey, ¿dónde está mi vieja, no? Ajá. Y la ve así como transformada, ¿no? Hay versión live action. Sí, pero está mala, bastante, ¿no? Pinchina. Sí, está muy culerita. Es una peli, ¿no? Sí. Pero en esa pinche serie, sí. Bueno, la de Saikano, en el anime, lo que les digo, yo me acuerdo las pinches escenas y sí me acuerdo que hasta chillé en unas de ellas porque estaba muy cabrón. Ahí de cuando ya están, que van a coger que estaba con el otro soldado. No sé si te acuerdas que hay un soldado que se lo lleva una y están ahí refugiados los dos y que acaban, pues, como quieran entender, que acaban cogiendo. Pero pues no sé si sentía hasta culero así de, güey, tu güey, que te está esperando y todo el... Bueno, pero su güey se cogió a su otra amiga. A su otra amiga. Pero ya cuando estaba toda, ¿qué? Sin brazos y piernas. Sí, no mames. Sin un ojo, ¿no? No sí, mames, o sea, que le cae la casa encima, ¿no? Qué retorcido. Ah, que casi se la coge como por... Sí, pues así de, fuck. Ven acá y ayúdame. Dale un pity siempre, fuck. Siempre te ajá, quiero. Sí, exactamente, así como de, pues sí, tú me quisiste y pues sí, chido. Y pues ya casi es tu último deseo, pues ni modo que no te lo cumplan, ¿no? Como, pero no fue como de te voy a violar, sino como... De cuates, ¿no? Te lo voy a cumplir tu último deseo y yo te voy a coger porque es lo que siempre has querido, ¿no? Y digo, te vas a pinches mamón. Morir. Ajá, y te vas a pinches morir y se muere después de que se la coge. Sí. Ajá. No mames, está bien sí, pinche. Pero sí, o sea, pero no era así como de, ay, qué pervertido, sino si decías, no mames, no, güey, o sea, sí, estás sí. Bien cabrón. Sí, bueno, yo sí me acuerdo que acabando cada capítulo sí me quedaba así hasta pasmada, así de, no mames, ya no quiero ver el siguiente. Bueno, sí, porque está chingón. A ver, qué puta. Yo recuerdo otro bien azotado, que es relativamente reciente. ¿Anime o sea, anime. O capítulo de anime. Daikano? Y se llama School Days. Ah, sí, es ah, School Days. También, como, no, no es tan reciente. Como Evangelion. Ya tiene rato. Sí, bueno, ya tiene sus ayeres. Que como Evangelion es una desconstrucción de un género, que en este sí. Caso es el género de harén. Y empieza como un harén cualquiera. Ya saben, un tipo perdedor, patético. De hecho, bien perdedor, X. De hecho empieza bien X, la verdad. Sí, porque yo dije, ah, pues ah, está sí, bien, órale, órale otra. Ándale, ah, yo igual ya casi quitaba el primer capítulo porque decía, ajá. Ay, estamos como de hueva. Sí. Ajá. Y pues, clásico harén, ¿cómo empieza? Pues es un güey patético, perdedor. ¿Quién sabe por qué? Las viejas chidas de su salón. Le empiezan a gustar ese güey. Ajá, entonces ese güey, pues ya saben, quiere con la más buena, no le hace caso porque el güey es demasiado puto para acercarse. No, no, no, aquí el güey no era puto. No, o sea, sí. No, sí empieza porque la otra vieja le así dice, empieza, no, yo te voy a ayudar a que agarre huevos. Ah, creo y que le ya. Tiras el perro a la vieja que te gusta, que curiosamente es la más chichona del salón, ¿no? A huevo. Sí. Y pues empieza muy genérica, como cualquier arena. Pero hacia la mitad del anime empieza a estar muy retorcido el desmadre. Y manejan cosas que, pues, el filtro endulcorado de una serie de harems no te maneja. Como un embarazo no deseado, como infidelidad. Ajá. Pero no de manera así como que madura, sino muy fuerte. Y es por lo mismo, porque lo que quieren es causar shock. Ay, cabrón. Sí, no, y entonces ese güey, pues, creo que en el segundo capítulo ya engaña... O sea, ya se hace sí, novio, se hace novio de la tetona, pero sí, en chinga lo que hace ese novio, no, o sea, no se tardan ni dos capítulos, y luego ya le engaña, así luego al final. Ah, porque es un caliente, capítulo. Y o sea, ajá. Se la pasa fajándosela a la otra, dice, es que me da cosita, y la mamada. Ajá, y luego se empieza a fajar a otras más. Ajá, y se termina cogiéndose a casi todo su pinche salón el güey. No, incluso te muestran historias alternas, no alternas, sino paralelas, donde, por ejemplo, la atleta chida del salón, o sea, la que gana medallas y todo el pedo. Está en un festival japonés y se mete en un cuarto con un güey y se ponen a coger y los filman y pasan ese video en toda la escuela. Y esa vieja se suicida, creo. No me acuerdo de eso. Ajá. Verga, si está bien asustado. Bueno, el punto es que tanto así que School Days tiene como cuatro finales alternos. Super gore y super locos. Gore, todos, bien retorcidos. Ajá. Uno bien más que el otro. ¿Nunca lo viste mal? Nunca vi School Days. No mames, los pues es que mira, se recomiendo un chingo, está bien pesada. Cualquiera que te lo mencione pues, es un harén. Y todas las reseñas son así. No, pues fulano de tal y quiere con tal y bla, bla, bla. Empieza como cualquier harén. O sea, es cero atractiva la trama. Hasta la mitad de la serie. Y ey. De pronto, chan, ajá. De no, incluso, cambia. Yo me acuerdo que no más no quité el primer capítulo porque. Camotesferonte y el Dr. Hill me dijeron, no, está bien bueno, güey. Dale los tres primeros capítulos. El primero está de huevita, pero no, tú síguele y vas a ver. Y así de, ay, güey. Ah, no, pues mira, si sí está interesante. Ah, no, no, y así el final fue así de. Al final no te lo esperas. Sí, quedas bien puteado. Ninguno de los finales. Luego, no, ajá. Y luego te dicen, hay más finales. Sí, te quedas bien puteado. Ay, de todo lo que viene con eso. Y todos bien cabronadísimamente locos. Sí. Mucho gore, como bien dice Madame Toilet. Mucho, ajá. Mucho gore, güey. Mucho. El cual yo agradezco. Ah, bueno, va, no. A ver, ahí te mira, va. Yo también ya me acordé ahorita de otro, perdón, antes de que entremos al tuyo. Antes de que se me vaya el pinche avión. ¿Te acuerdas de Kimiga no Sumo Eien? No. De la pinche serie, igual tipo Are. Tú eres mi deseo eterno. Sí, tú eres mi deseo eterno. Del güey que está enamorado de una morrita y que se vuelven así amigos y que ya se hacen novios. O sea, una otra muy cabrona. Y que acaba esta madre en que la está esperando, se le hace tarde al güey por ir con su amiga y que la atropellen. Ajá, que le iba a regalar una libreta sí. Para que dibuje. Regalar, sí, el primer capítulo acaba en eso. En eso acaba. Que nunca la termina. ¿Y se queda en coma? Se queda en coma. Y ese güey mientras se coge a su amiga. En cortito es Kimi no So. Kimiga no Somu. Ajá, pero sí es cierto. Kimi no So, se conoce como Kimi no So. Así como Kanyojo Saishu. Garekano. Ajá. De hecho, supone que la que su amiga lo entretiene adrede, ¿no? Porque estaba porque celosa. Estaba enamorado de él. Ajá. Y pues como total que la chica despierta. Simón. Y pues ya el pedo así como de, ya como que ya, tu cabrón. Yo continué con mi vida. Y ajá, yo seguí con mi vida y me valió madre. Y yo soy mala amiga y me cogí a tu güey. Ah, huevo. Sí, está igual bien azotado. Está bien, y bien, es cierto, cabrón. Está en la misma línea de School Day. Y es la tipa que tiene peinado de Sakura Card Captor. Sí, exactamente. Igualita. Ándale. Ajá. Que nada más se ve creo cuando atropellan el pinche moñito y sangre, ¿no? Con esa madre también chillé. Sí, la neta. Yo sí chillé. Soy un pussy. Sí. Sí chillé con esa madre. Y mira, ya estaba viendo ahorita en el Wikipedia y resulta que está basado en un juego erótico. En un eroge. Ajá. Que está basado en un eroge, el anime. Qué cagado. Ajá. Qué pido. Yo también dije, ah, órale. Va. Qué cagado. Pero bueno, vamos con el Nick. El Nick, sensual. Bueno, para empezar, dice Caramon el Blanco. Es que ¿qué onda, Doc? Crying Freeman y Remy. ¡Puta madre! Crying Freeman es una chingonería. Ese no lo he visto. No sé, pero mira, yo estaba viendo dibujos y salen encuerados. Mira, ajá. Es, mira. Sí existe una serie de ovas de Crying Freeman. Bueno. De hecho, yo creo que Crying Freeman es el antecedente de Ichida Killer, porque es un asesino controlado mentalmente que llora con cada víctima que asesina. Y es una, está pleno de referencias a la mafia, ¿Y hay película? A las Yakuza. Hay película, incluso existe una película live action que se llama Freeman, lágrima de un asesino. Y la protagoniza Mark Dacascos, que es de esos, mamados de acción noventeros, que es el que ahora dirige, conduce Iron Chef América. Exacto, ese güey salió en una versión del Cuervo, ¿no? Ah, pues creo que sí. Sí, es que el apellido me suena mucho. Creo que salió en una serie de televisión del Cuervo. También está en una, en una de las versiones de I Am Legend, que se llama I Am Omega, que de hecho es muy buena. A pesar de lo que uno podría pensar de una I Am Omega, suena como la combinación de I Am Legend, que según yo es la versión original de Rola de Madison. Y Omega Man, la versión de Charlton Heston. Exacto. I Am Omega está protagonizada por Mark Dacascos, que es un Marshall Freak. Y pues es una versión barata, pero buena. Órale, qué pinche loco. Y sí, Crying Freeman es algo muy azotado. Porque incluso, lo mandan a matar a una maestra de escuela, que pues, por pendeja creo que presencia un crimen. Y ella le dice, vale, pero pues no me dejes morir virgen. Entonces, ¿eh? Sí, de veras. Entonces ese güey, mientras llora, pues termina cogiendo con ella. Se enamora de ella de inmediato y dice, no, pues no te puedo matar. Entonces, pues, se sobrepone a la hipnosis. No, sí, está bien loco el desmadre. Lo cual, por cierto, no le impide ponerle el cuerno en una ocasión. ¡Ay, mucho pinche amor! Ah, bueno. O Crying Freeman, visualmente, el manga está súper chingón. Y es de, como que, de estilo realista. Ajá. O sea, no tiene, tiene unas proporciones mucho más reales. Sí, ahorita que vi la ilustración, sí van por ese pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y el que yo iba a mencionar es Dead Man Wonderland. ¿Ah, sí? Ajá, Dead Man Wonderland es una serie. No lo he visto. Es un manga, también hecho de serie de anime. Ya nos sacaron la siguiente temporada, no sé por qué, realmente estaba muy bueno. Donde es un güey que está en la escuela con sus cuates, van a un pinche, ¿cómo se llama? Parque de diversiones, todo el pedo, se la pasan chingón. Y de pronto, despierta el güey, como que se queda pendejo, despierta. Y todos están muertos en su salón. What the fuck? Ajá, el güey está recordando en su salón, pues cómo fueron al parque de diversiones y la chingada. Sale de su pinche recuerdo, ve a alguien en la ventana y mató a todos. Están todos muertos. Y así, pero desmadrados, así, mal pedo. Mal pedamente. Pero le echan la culpa a ese güey. La policía le echa la culpa a ese güey. Tú fuiste culero. Y lo mete a una cárcel, pero una como cárcel futurista. Donde todos los pinches reos traen un pinche collar en el cuello. Y si tratan de escapar, los matan. Y si no se comen un dulce. Royal. Si no se comen un dulce, cada 24 horas, se mueren. Órale, bien acá, bien específico. Entonces esos pinches dulces luego se ven como hasta moneda dentro del pinche... Te doy dos dulces. Ajá, dentro de ese desmadre, ¿no? De todas las series en la pinche cárcel. Ajá, y luego obtienen, algunos reos obtienen poderes a través de su sangre. Usando su sangre obtienen poderes. Y el pinche prota es uno de ellos, pero el prota es muy al estilo Shinji, Shinji... Hikari. Sí, de sufro, lloro. No valgo nada. Pero también quiero saber la verdad de quién pinches mató a mis cuates. Y se encuentra con una niña de cabello blanco, ojos rojos, que lo recuerda. Que se llama Rey Ayanami. No, que lo recuerda como su gran amigo. Y ese güey así como de qué pedo. Y y la niña es muy rara, ¿no? Tiene como mucho que ver. Te dan a entender como que ella fue la que los mató, pero también como que puede estar controlada. O pudo haber sido otro güey. Ajá, entonces sí está así como muy cabrón el pedo. Está bastante chido. O sea, el anime yo lo vi y estaba bastante chido. El manga lo intenté continuar de leer, pero no lo encontré completo. Entonces pues ya no supe en qué pedo. Pero igual está azotado, ¿no? Sí, está azotado. De hecho, el manga es diferente al anime. O sea, en general sí van por la misma línea, pero el anime está más cortado, el manga tiene más cosas que no te cuenta el anime, ¿no? Entonces está bastante chingón y también es así azotado. O sea, el güey se la pasa llorando así de, güey, no mames. Sus amigos, hacen torneos ahí dentro de la cárcel. Entre de los pelea. Güeyes. Ajá, entre los güeyes que tienen poderes. Los poderes con la sangre. Y si pierdes, que en una ruleta te quitan una parte de tu cuerpo. O si así de puro pinche chiripa te sale, pues no te quitan nada, ¿no? Ajá. Pero te pueden quitar, no sé, desde tu cabello hasta un ojo, una pierna, un brazo, un riñón, el corazón, una chichi. Alguien le quitan una chichi, mames. El cerebro. No mames, o sea, ajá, ¿para qué putas, no? Pero si vas ganando, según eso te van quitando. Te dan parte del cuerpo de otro güey. No, para que te las injertes. Te van quitando años de condena. Ah, está chido ese desmadre, me gusta. Me recordó Condena Brutal con Stallone. Bueno, pero no había poderes. Ajá, y también, bueno, a veces los obligan a ganar. Y también es la corporación malvada que está atrás de todo el desmadre. Verga. Ajá, que es que es ahí en Wonderland, que es la pinche cárcel. ¿Cómo se llama la serie completa? Deadman Wonderland. Ajá. Entonces, hay que checar. Está bastante buena. O sea, a mí sí me gustó. Lástima que no hayan sacado más, a ver si... Ahorita no me acordaba, a ver si ya encuentro el anime... Digo, el manga completo. Ajá. Sí, bastante chingón, A ver, yo me acordé ahorita... Yo todavía... Ya tengo mi pinche as choncho para el final, ahí lo sigo teniendo guardadito. ¿Y no es Evangelion? No es Evangelion, ¿no? Serial Experiments Lane. No, pero qué bueno que me acordaste, porque esa también está súper azotada. Pero eso, ¿no? Está como más conceptualona que azotada. Al final sí se pone... Igual al principio es muy azotada, acuérdate que todo empieza por el suicidio de sus amigos. Bueno, ya, poco, pero Serial Experiments Lane. Y entonces tengo dos guardaditas para el rato. Serial Experiments Lane. Curiosamente creo que fue de esas grandes series que quise ver después de Evangelion. Después de ver Evangelion que dije, para de mamar, el anime de veras es una cosa increíble. De lo inmediato fue Lane, y también porque en aquellos años yo compraba la Dokkan, esta revista española que traía un DVD y un CD y veía su contenido. Y el primer número traía la intro de y el ending de Lane. Que son muy Boa, ¿no? Y que son que te cagas de increíbles, ¿no? El de Boa, ¿no? Sí, el de Boa y el otro es de un cantante japonés que se llama Chavo. Sí, sí. Madre, eso deberías de comprar tu tan piñamita como la de Lane. Diosito. Ay, a huevo. Diosito. Eso está bien chingón. Con botones en el culo. Al huevo, para ir a cagar en la noche. Sí, bueno, solo cagar. Entonces, curiosamente, pues esta serie, Serial Experiments Lane, empezó, o más bien surgió en un momento en el que además ya estaban empezando a hacerse más palpables estos problemas o estas inquietudes acerca de la vida en red y de la presencia en espacios virtuales. Entonces, precisamente trata acerca de esta chavita Lane, la típica chica introvertida, callada, que vive así su día a día sin mayor pedo. Hasta que un día una de sus compañeras de escuela, pues, amanece muerta, se suicidó, creo que se avienta las vías de un tren. Simón. Se avienta un edificio. Ah, sí, un edificio era. Y curiosamente después le manda unas notas por correo y le dice que no está muerta, sino que ha trascendido. Vente para acá, acá está bien buen pedo. Exacto, le dice que ha trascendido a un nuevo estado de existencia y que ahora su alma habita, ahora sí que el internet. En que, la red. Que aquí en se la llama la Wired. O sea, existen todos estos términos, pero están presentes. Wired, ¿no? La red es la Wire, las computadoras son las Navis. Y responden por voz. Ajá, y son unas compus así muy cabronas, ¿no? Precisamente ya como comandos más futuristas. Su papá es un como ingeniero de... Pues ya ni tan lejos, güey, ya estamos ahí casi, claro. De hecho. Su mamá es una señora toda seca que no hace caso de su pinche familia. Sí, distante. Fíjate, güey, que haciendo un paréntesis rápido en lo que dices, me acuerdo mucho de esa serie, ver al papá cómo estaba tan metido en su computadora, una cosa monstruosa y todo eso, que yo la veía y decía, no, está grandísimo, está... Qué desmadre. Y fíjate que ya las que veo de los güeyes que tiene ese supercentro de juego, la chingada, pues no dista mucho, Como que ya no está alcanzando otra vez el pinche futuro del anime o de las series o caricaturas o películas, ya no está alcanzando. Sí, se empieza a aparecer. Entonces, básicamente, y tiene una hermana, que además también es la típica adolescente castrosa que todo le caga. Es como si Kristen Stewart fuera su hermana. Pero bueno, la trama empieza a tomar unos giros inesperados cuando dicen que dentro de los chatrooms y espacios virtuales de la Wired aparece una misteriosa chica igualita a Lane, pero con una personalidad distinta. Y claro, aquí es como una especie de dios. Exacto, y aquí empiezan a aparecer pues una cantidad enorme de teorías de conspiración, un grupo de hacktivistas llamado los Knights, unas leyendas acerca de un programador llamado Masami Eiri. Todo empieza a tomar unos giros así bastante extraños y básicamente al final pues resulta que Lane no existe, sino que nació de alguna manera en el Wire, precisamente como a la manera de un dios, y trascendió al mundo real pues para de alguna manera vincular estos dos espacios. La cosa se pone bien pacheca. ¡Dante Pacheca, puto! Del mismo creador de Lane existe otro anime que se llama Haibane Renmei y que es algo bien bizarro. Y de hecho la mitad del anime, que es cortito, como que no te explican bien qué pedo. O sea, resulta que los Haibanes son gente a la que le empiezan a crecer alas como de ángel, y que incluso se tiene que pero son muy débiles, o sea, son personas cualquiera. De hecho tienen que hasta coserse como calcetines para sus alas para el invierno, y no pueden cruzar un muro o una pared. Y no tienen derecho a usar ropa nueva, incluso todo lo que usan es de segunda mano. Y sí, están como muy... Está curiosito. Ajá, y a mitad de la serie, si mal no recuerdo, tiene mucho que la vi, resulta que todos son gente que intentó suicidarse. ¡Oh! Mira. Y que al parecer, o sea, lo que es el muro que no pueden cruzar es como que... Están como una especie de limbo. Ah, ok. Ajá. Y está igual como Lane, bien azotado, pero bien raro. O sea, te manejan mucho ese misterio, ¿no? De que no, la mitad de la serie no sabes qué pasa. No sabes, no qué pedo. Te plantean el contexto, pero no sabes el porqué. A huevo. Uh-huh. Y fue una obra pues muy ninguneada, o sea, no tuvo la trascendencia que tuvo, por ejemplo, Lane. Ah, y que curiosamente también es una serie súper chiquita, son 13 capítulos. Ajá, igual que Haibane. Entonces las puedes encontrar con relativa facilidad. Ajá. Vean Lane, no mamen. Y véanla 2-3 veces, porque la verdad no lo terminas de entender a la primera vuelta. Sí, güey, yo tuve que ver Lane 2 o 3, como dices, 3 veces yo creo la vi y no la entendía al 100. Pues incluso cuando... Sí, mamá, yo creo que ahorita lo que me dijiste me sacaste varias dudas que me quedé... Ah, mira, eso tiene ya como que más chiste. Exacto. Sí, cuando la pasaron en Animax yo dije, no, la voy a volver a ver, no porque sea pendeja, sino porque ya se me olvidaron algunas cosas, que curiosamente son las que no entendí. A huevo. A huevo. Ajá. Pero sí, al parecer ese autor pues está para hacer, sí, para hacer cosas raras. A huevo. A ver, ahí les va. Borre Alemán dice: Puff, Anime Chillón, RTV y Chrono Crusade. ¿Cuál era la primera? RTV, yo no he visto RTV. Me acuerdo Chrono Crusade, pero no se me hacía soltada, se me hacía yo como de hueva. Yo conozco uno que se llama Air, que es así igual como bien. No, pero Air es de la monita esa que pelea, ¿no? Y que brinca mucho. No. No, es no sé ser Breaker, no sé, o no sé qué, o Break the Sky, no es el que tú dices. No sé, Air TV se ve así como de una monita típica. Ese es el que yo decía. Pues yo nada más lo conocía como Air. Ah, ok. ¿Y de qué trata o qué pedo? Igual creo que está basado en un eroge. Bueno, no a huevo. Ya. No, pues no, ni pinche idea. Chrono Crusade yo la vi. A mí no se me hacía de hueva. De hecho, la terminé de ver y me gustó mucho. Pero no se me hace muy azotado. Pero no es azotada. Ajá, tampoco se me hace azotado. Aunque realmente no recuerdo bien porque lo vi hace chingo madral de años. Sí, no mames. Y la neta ya ni me acuerdo. Ajá, bueno, pero eso dijo ese güey. Bueno, saludos a Borre Alemán. Y... Saludos, Borre. Y Olea, dice... Candy, la ranita de Metán y el show de Gamba. La ranita de Metán era como la abeja Hosh, pero en la rana. El show de Gamba era de unos ratones. ¿Ah, sí? Sí, no, creo a ver, que platica, un, no, un no montón sé. De ratones. Sí, no me acuerdo. O sea, es un recuerdo muy vago, pero creo que eran unos ratoncitos, hámster, como que animalitos de campo, que también tenían más o menos los mismos pedos de Hosh, de que pues no mames, un jardín pues para mí es una selva y todos los depredadores son los culeros. Ajá. Sí, pero no me acuerdo. Sí, más o menos la ranita de Metán era lo mismo, ¿no? O eso sea, no lo recuerdo, chido. Sí, la ranita de Metán era una pinche ranita. Se la pasaron aquí hasta en el 5, güey. Ajá, sí, que igual la del show no de Gamba. Bueno, las aventuras de Gamba. Que tenía su pinche verolcito. Ándale, esa mamada. ¡Ah, esa mierda, ah, no. Ya sé cuál. Sí, ya, aunque ya, la neta no me acuerdo en qué, en busca de qué estaba ese pendejo, pero era como un su mamá seguramente, güey, no sé. Ya me acordé, no, sí estaba la producción. Ya, ajá, ya me acordé perfectamente. Yo recuerdo un episodio y, de no sé, se la come un pez gato o algo así, ¿no? El pez gato era el malvado, creo, no sé. No me acuerdo, güey, la estaban neta en un pinche pantano. No, la neta no me acuerdo, hace años que no la pinches, veo. No, ya no lo recordaba, güey. Sí, la neta, ahí sí. No, no puedo hablar. Bueno, ahora sí busca el show de Gamba, que le digo que eran puros animalitos y ratones y pendejos. No mames, anime azotado. También lo hubiéramos llamado, este, viaje por la esquina oscura del pinche anime, ¿no? Por la esquina chillona, güey. No, pues no. Como a lo mejor lo escribí mal. Las aventuras. ¿Qué pusiste? Ya. Ah, no era la salamandra, el malvado. Mira, ahí les va. La historia cuenta las aventuras de Metán, una pequeña ranita del árbol que vive junto a su madre Amako, que es dueña de la casa de su padre Ametaro, un artesano juguetero, siendo el único sobreviviente de un ataque de salamandras cuando era un renacuajo. La familia es tan pobre que no puede incluso hacer que de Metán vaya a la escuela de su comunidad, por lo que su vida transcurre paseando alegremente por los alrededores. Ya más o menos es algo así, ¿no? Joder, o sea, es de una rana jodida. Ah, no, mira, sí sale un pez gato, a ver. Sí, güey, las pinches, este, las pinches salamandras eran, ajá, eran las culeras, pero eran, este, pinches súbditos del pez gato. Un malvado pez que habita en una cueva ubicada a las aguas del estanque arcoíris y quien se come de puro capricho a todo ser vivo que es capaz de acercarse a su cueva y amenaza al gran bioto. Con esto se lo comieron, su comida, si le tenían que dar tributo de comida al pendejo y era bien pinche abusador, sí, era bien pinche bullying pinchito, el cabrón. Sí, pues ya, eso trataba. Creo que al final al pinche pez lo pescan y se lo comen unos humanos. Qué mal pedo. Pues a huevo, pues más, pues sí, a huevo. Lo transforman en jarabe Scott, hombre. Sí, a huevo. Qué cabrón. A mí me daban esa mierda y nunca crecí, ¿eh? A mí nunca me lo dieron. Así que yo creo que eso contaba como abuso infantil. Sí, a huevo. Okay. Innecesario. Mira qué cagado, cara Mono Blanco dice. Yo llegué a creer que me había imaginado Gamba. Todos los que les digo se quedan con cara de what cuando lo menciono. No, sí, un pinche botón. Sí, pero yo no me acordaba de yo eso. Yo no me acuerdo de esa. Yo nada recuerdo haberlo visto así. Ajá, pero pasó así como, y ya ajá, como el pinche Humpe Tibú. ¿Cómo se llama esa madre? El carrito. El pinche carrito que nacía en un huevo. Ajá, exactamente. Humpe Tibú, una madre así. También yo me acordaba así de. No, pues eso también lo vi como en un mal viaje y ya. ¿No se acuerda de? Sí, sí me acuerdo, pero. Humpe Tibú. Ajá. Que estaba buscando a su mamá. Que todo el mundo busca a su mamá. Pinches edípicos de mierda. Lo raro es que cuando encuentran a la mamá. ¿Se la cogen? No, la mamá. Ay, ¿violan en más no, unos no, soldados? No, la mamá vive su pinche vida sin pedo. O sea, ella le valía pito. Está quitado de la pena en vacaciones en Miami o tener algo así, un hijo perdido. O sea, yo creo que ni sabía. Ella andaba en su vida al día. Así es, y un día le encuentra el pinche Home TV. Y, ay, señor, se le cayó esto. Ah, gracias. Oiga, ¿no es usted mi madre? No. Creo que sí. Ah, chido, te estaba buscando por 40 capítulos. A menos de que tengas una cicatriz en forma de rayo en la frente. No, así es. Y fue así de, pues aquí estoy. Ah, pues chido. Y el villano, ya que ve este enternecedor encuentro, es de, ay, yo no te voy a perseguir porque ahora veo que solo estabas buscando a tu madre. Así de, váyanse todos a la mierda. A la mierda. Pero bueno, siguiente, ¿cuáles eran los que tenías guardados, maldad? Antes de que los saque, los que tenga guardado la maldad porque me da miedo. Sí, y asco. ¿Te da miedo? Nada más, y asco. Muy bien dicho, este, ¿se acuerdan de Zetman? Sí, eso también estaba bien pinche jodido, ¿no? Que era lo que le decía, su versión rara de Masakazu Katsura de Batman. Masakazu Katsura estaba bien malito. Sí, ese güey después de hacer tanta comedia romántica chingona como Biogirl Eye, como Is, como... Biogirl Eye también era medio azotado, ¿eh? Sí, de repente muy sufrida. Sí. No, la segunda parte sí está bien azotada. Len, sí. De repente. No, la segunda parte de Eye. Ajá. Bueno, o sea... Pero igual estuvo Biogirl Len, ¿no? Sí, es también. Que yo me acuerdo que había tres Biogirls. Ajá, creo que sí. Yo me acuerdo porque allá arriba están todos los tomos porque mi canal compró todo Video Gear. Sí, yo también tengo todo. Y al final era de, ay, los últimos 5 tomos van a ser Video Gear Land, que es otra como mini historia. Ajá. En el Gokuraku, güey, la pinche tiendita esta que te vendían los videos mágicos, ¿no? ¿Quién quiere Blockbuster? Ahí está el Gokuraku. De hecho, hasta una tienda en el distrito hubo que te vendían artículos de anime y manga que se llamaba Gokuraku. Órale, chingón. Pero bueno, el punto es Zetman. Que también yo creo que tiene mucho de las historias de Gonagai como... Devilman y Mao Dante. Visual y argumentalmente. Sí. Que también eran súper sufridas. Y además lo que tiene el Katsura es que además le pone un putero de gore, ¿no? Y baja, pues, sí. Detalla su pinche dibujo bien chingón. No mames, así de... Sí, no mames, aquí está... que se le ve la nalguita, cómo se le hace una ruguita. ahí está. Es perfecto. Sí, la neta sí, es súper cachondo su rufo. Sí, sí, sí, muy cabrón. Y a su hermana del Setma cuando es chiquito que le cortan la cara. No, no, su hermana no, es su... Es como su cuidadora. Era una puta... Después de que matan a su abuelo, que en realidad era el doctor que estaba involucrado en el proyecto de mutantes que hacía los players, él se convirtió en el único set, en el único ejercicio funcional de este proyecto para crear humanos avanzados. Ajá. Se supone. Entonces, escapa el doctor. No me acuerdo cómo se llamaba el güey, pero. Machidito. El doctor Machidito. Machidito. El doctor más chidito. Yo soy el más chidito. Doctor Kansaki. Sí, sí. Ajá. El doctor Kansaki que se lleva al pinche Setman, al morrito, al Jin. Y se escapan y viven como por dioseros y todo está como vagos. Y entonces ahí van sobreviviendo poco a poco hasta que los encuentra la pinche organización esta. Matan al abuelo, lo decapitan bien culero. Sí. Al güey lo dejan ahí pues botado porque no sabían que ese güey era el experimento que se había escapado. Y porque tenía una pinche marca en la mano que era como una dona. Una pinche dona que tenía un condón ahí metido en la dorso de la mano. Ajá, tenía un condón ahí. Sí, exacto. Y entonces la adopta una stripper, literalmente, y la adopta y todo, se convierte en su mamá adoptiva, que siempre dice hermana y la chingada. Después le marcan la cara bien culero y luego la matan bien. Le meten un puto plomazo, ya me acordé. Sí, bien, bien, bien culero. Y creo que toda esta mierda pasa en el primer tomo. Ajá, ya después de esto viene el otro güey que quiere ser un superhéroe la chingada y igual le matan a todas sus seguidoras, todas sus fanáticas, las matan en una pinche mansión bien. En una mansión, ¿no? Sí. Ajá, pero incluso como hasta las drogan y... Ajá, está bien. Se pone bien loco. Loco. Yo me acuerdo que estaba ahí como cachondeándose en la cama una con otra. Ajá. Y las aplastan, ¿no? Con una pinche piedra que salía del techo. Y luego ¿no? un robot ahí con unas masas las va desmadrando en el camino. Ajá, y las va cortando a la mitad. Y ya cuando se van a escapar y salvar unas, nada, vale verga, las matan con láseres bien culero. Sí. Curiosamente la considero una obra menor de ese güey. Y no, realmente no tengo tanta trascendencia. Es que la historia es tan rara. Bueno, yo la leo y no es lo más rescatado. Yo prefiero mil veces Isp, mil veces Videoguerra. No, no me molesta porque está chingona. Ajá. Pero sí siento que está fuera de su género. Pero lo raro porque yo lo encasillé en eso. Pero bueno. Porque desde Emu, igual, está muy chingón. Su obra hentai de bueno, muy soft hentai de Masakazu Katsura. Ajá. Está muy chingona, pero es muy... No te enseña nada, pero pues está muy, muy erótica la chingadera. Si les gusta o quieren... Igual, insisto, este es su homenaje a Batman, no es el único, tiene muchísimos. También Shadow Lady lo es. Sí. En Nice tiene dos o tres referencias a Batman. En Video Gear Live una vez van a ver la película de Batman y es un Batman con unos cuantos bats. En la que voy mamá Batman, según esto. Sí, yo me acuerdo. Y de hecho venían artículos, vienen artículos en las revistas, en la edición de Editorial Vida, en las que te hablan pues del güey. Y sí hay dos, tres ejemplares que te hablan de su pinche fijación encabronada con Batman. Sí. A lo que yo iba también de esto es... Pero aún así, independientemente de que digan que quizás no sea la obra más reconocida... Pero hace poco estábamos mencionando que creo que apenas se acabó. Apenas, ajá. Y duró poco más de 10 años publicándose esa mamada. De hecho, se publicó en la Shonen Jump. Duró un super putero de años. Ajá. Y creo que ninguna de las otras. Sí, sí, sí. A eso, así esas vamos y es... Que te cagas de longeva la pinche serie. Y por cierto, si quieren ver algo así súper cachondo que parece dibujo de Masakazu Katsura, pues vean el trabajo de Napata o Shiawazu no Kina. Dibujan igualito y ese sí es gente ahí puro, duro y sabroso. Ah, bueno. Ay, qué rico. Bueno, Yo tenía en una de esas revistuchas hentai unas páginas, bueno, un artículo donde venían las páginas censuradas de Katsura y sí estaban bastante pesadas. Yeah. Yeah. Bueno, ya... Sí, muy, muy, muy... Pues, ¿gráfico? Demasiado gráficas. Yo entiendo por qué se las censuraron. Vas, maldad, di uno de los que estabas guardando. Sácate uno de los que tienes guardados. A ver, ay, cabrón. Que me olvido. No, uno sí se me está yendo, el otro, pues ahí les va. Uno era Ergo Proxy. Ergo Proxy. Esa me la pasó Mad Madrazos y me dijo, chécala, está chidita. No. Está pesada, ¿eh? Está pesada. Yo lo vi como dos. A mí se me hizo aburrido. A mí se me hizo como no que... No lo he visto. Que básicamente en la serie yo lo que sentí ya después de verla es que quería ser azotada, quería ser espesa, quería ser pesada y quería ser así como muy intelectualoide por el simple deseo de serlo, no porque tuviera nada que decir. Entonces básicamente la película de alguna manera me parece que toma elementos hasta como de Aeon Flux. Básicamente es un típico, un futuro distópico. Está la protagonista, que es esta morrita que se pintaba como chica de arqueta. Ajá. Y está un güey que viste todo de rojo, no me acuerdo cómo se llama el prota. Y están en una ciudad, ahí de nuevo, muy distópico el pedo, la gente se muere, está muy feo, la chingada. Este güey de rojo al parecer tiene unos pedos y se convierte como en un monstruo. Que si mal no recuerdo es al que le llaman Ergo Proxy. y pues mata, mata y mata. Entonces lo que él quiere es escaparse de la ciudad porque quiere ir a San Petersburgo, si mal no recuerdo, porque creo que ahí lo pueden ayudar. Entonces básicamente la película es como un road, la serie es como un road movie en el que la morra, este güey, y luego se les une una androide como niñita. Ajá. Pues está en viaje y viaje a, en un como velero. Ajá. En unos pinches páramos completamente desiertos, buscando San Petersburgo. Y ya. Entonces, pues de pronto se encuentran una que otra cosa rara ahí en medio. En una de esas llegan a una biblioteca que se llama City Lights. Ajá. Y el capítulo es que pues están ahí y el dueño de la biblioteca les está leccionando acerca de existencialismo. Todo el puto capítulo. Y ya. Y luego hay un capítulo que sí me gustó, que es un sueño, en el que siguen viajando y llegan a una suerte como de Disneylandia destruido, habitado por pues como robotitos que parecen de caricatura. Ajá. Y que en realidad existen por la extraña mente del autor, que es una parodia de Disney, de Walt Disney. Ajá. Al final despierta la androide chiquita y se da cuenta que estos güeyes parece que como que le mandaron sus sueños telepáticamente para decirle, no vengas. Y ya les dice, ¿saben qué? Vámonos del otro lado. Ah, y se van. Entonces el capítulo como que nunca pasó. Ajá. Ese fue el único que disfruté y dije, qué buen pedo de serie. Y cuando llegan a San Petersburgo, no me acuerdo qué pasa, que al siguiente capítulo ya están de regreso en la ciudad. Se aventaron toda la serie para llegar hasta el otro lado. En el último capítulo regresan de putazo. Se pelean, creo, con el tío, abuelo, papá de la morra, que es el malo malo. Ajá. Y se acaba. ¿Y qué pasa? No me acuerdo. La verdad, la serie está muy pitera, pero es muy, muy, muy, muy azotada por el puro deseo de hacerlo. Y quizás trasciende más porque el ending de la serie era Paranoid Android de Radiohead. Ya. Y de ahí nada más. Ajá, o sea, ¿no? ¿Nie? ¿Te acuerdas de...? Está muy ñe, la neta, el GoProx. Bueno, ahí les van. Es aburrida. Dos sí, rápidas. La neta, sí, mucho. Bueno, una no tan rápida. Pero la vi completa. Sí. A ver, ¿se acuerdan de Wolverine? Sí. ¡Ah, no mames, Wolverine! Wolverine, fíjate que no, a mí en lo personal no se me hacía tan azotada, pero sí estaba bien conceptual. Sí había momentos tristes. Estaba conceptual, pero los lobos estaban a matar sus chingaderas, matar a sus cuates, los lobos y todo eso. Se pone feito, honestamente, pero pues, así como triste, ¿te parece? Me hizo triste. Sí, ya al final estuvo una triste. A mí se me hizo de hueva. Estaba como que mucha acción, pero raro, porque ya no sabía si existían, si no. Porque si se eran como lobos. Ajá, si eran dioses, si los veían como personas, si eran realmente lobos, pero nada más los veían así. Y había una morra que era una planta, ¿no? Ajá. Sí, de hecho. Sí, pero no me acuerdo. Yo sí consideraría a Wolverine en esta onda azotada. Pero la verdad tampoco me gustó mucho. No, a mí tampoco. ¿Sabes a mí que me cagó de Wolverine, güey? Los pinches capítulos de reconteo, güey. Ah, que había unos capítulos que te vamos a contar qué pasó en los últimos 10 capítulos. Te vamos a contar qué pasó en los últimos 10 capítulos con cada uno de los lobos. Y así de, güey, o sea, si de por sí un capítulo de reconteo de... En los últimos 10 capítulos pasó esto. Me dan hueva y normalmente siempre me lo salto. Fueron 5 porque era cada uno por cada lobo. Ahora imagínate 5 porque no, o sea, sí dije, no mames, vayas a la verga. Y si los quitas y de chinga tu madre, y ya nomás vi lo que ¿sabes tenía. ¿Sabes cuál era el pedo? Que tenían como 6 minutitos cada uno de esos capítulos que sí era material nuevo. Ajá, y que no era así como que super vital para la trama, pero pues si te metías. Yo sí me lo solté, la neta. O sea, bueno, lo que te comento, sí, son como 10 minutitos por cada capítulo que sí tenía algo de importancia. Y la otra que les voy a mencionar. Pero la intro de Wolverine, Stray, era muy buena, de David Conte. Stray. Qué raro que me acordé de eso. Yo nunca fui fan de esa canción. Ah, bien chingona. Yo digo que no está chingona, pero nunca fui fan. Se llamaba Heaven's Not Enough. También estaba bien chido. Esa sí no me acuerdo. Sí, también estaba bien chido. Yo me acuerdo del intro. Yo no te digo que no sea chingona, solamente te digo que normalmente, o sea, no la traía en mi, no sé, en mi celular ahorita. Mi carnal, hasta la fecha la trae. Uy, GTO. Pero bueno, ¿cuál es la otra? La otra es, y no sé cómo nos acordaron, bola de pendejos, Nana. Yo tampoco me estaba acordando hasta ahí. Ay, no, Nana es bien de pinches chillar. Sí, Nana es. Es bien azotada. Novelesca. Ajá. No, sí es azotada. Pero fíjate que Nana sí. Se me hace un... Yo soy muy inteligente. O sea, está muy bien pensado, sí, para mujeres, sí, de veintitantos. Sí. La neta. Pero ¿sabes qué? Yo odié a Hashi. Ay, híjole. Es que era una pendeja. Pues es que es como que el arquetípico personaje de... Ni siquiera de Yosei, de Shoujo. O sea, es muy boba, es muy inocente. A mí se me hizo muy... A primera vista. Se me hizo muy pinche realista. O sea, era de, tuve un novio, lo dejé, tuve otro, la chingada. Ajá. Conocí a la superestrellita, ¿no? Pues puta madre, o sea, el sueño de toda pinche niña. La superestrellita me trata de la verga. Lloro, el güey que me trata bien. Pues lo mando a la chingada y lo pongo como mi mejor amigo. Luego me intento andar con ella, muy apegado a la realidad. Me embarazo, pues sí. Abro las piernas con esta, abro las piernas con aquel, abro las piernas con el otro de allá. Es así como de, yo creo que el capítulo más desesperante es cuando se da cuenta de que su güey efectivamente la engaña con otra vieja que siempre le tiró al perro al cabrón en su trabajo. Y la pendeja se queda así de, no mames, no sé qué hacer. Ajá. Y la otra nana le dice, güey, pues encabrónate, qué hijo de puta. O sea, sí te estaba engañando y sí con quien tú pensabas. Pues empútate, es un hijo de la chingada. Y la otra se queda así, se queda en shock, así de, no mames, no sé. ¿Sabes qué es lo pendejo que yo realmente pasa en la vida real? Yo lo sé. Dan, dan, dan, dan. A lo mejor ese pedo. Y pasa muy seguido en la vida real. Es demasiado realista. Pero me parece, para mujeres de veintitantos. Y luego regresa con ese pendejo de la chingada. Sí, o sea, no mames. Lo realista, ¿no? Sí. Y y la otra nana, pues era como, igual, en un aspecto también realista, también era de. Bueno, no, mi único amor es este pendejo. Y ese güey se fue a tocar en el grupo, a hacerse famoso. Yo voy a seguir, pero por mi propio lado. Pero si nos queremos, la chingada. Pero luego igual tienen sus pedos y la chingada. Por los años que pasaron separados. Aún así está bastante bien escrito. Nana está bastante sí. bien escrito. Bastante la verdad bien es chingado. Que sí. Y si es así como de... Si es azotado porque sí tiene su pinche drama así cabrón, ¿no? Pero es que así, la pinche autora así es, güey. Ah, claro, pero... De sí, azotada es porque... ¿Ya leíste Paradise? No, Paradise Kiss a mí me encantó. Esa cosa es fabulosa. No he visto está Paradise. Bien chingón. No, léela mejor. Léela. Tengo ganas de verla porque los diseños son del Nobuteru Yuki. Es lo único que me gusta. No, pero sí léela porque el anime está muy corto. El anime son 13 capítulos y sí le cortan un buen cacho. Y sí el drama está... Porque sí hay mucho drama. Un chingo de drama. En el manga el final está bien chingón. Y otra vez chillé con el final. Sí, yo creo que ella escribe muy bien para mujeres. O sea, si es Josei de calidad. Ahí está otro podcast o mini, ¿no? Hay pinches películas, series o chingaderas que sí te hicieron llorar. Para el internacional de la mujer podemos hacer un no. A ver cuál es el otro que tenía. Tenemos saluditos antes de que pasemos al otro. Sergio Eusebio dice, ese Remy junto con Candy Candy para deprimir a uno de niño. Pues sí, estamos en lo mismo, ¿no? Ernesto Poblete nos dice, como soy de los treintañeros, me la pasé la infancia llorando con Marcos el Buey. No, pues que recorría el mundo buscando a su madre. En el SAS la pasaban como las aventuras de Toribio y a mí me acababa la madre y se me hacía muy pendejo el humor que tenía. Porque a mí, yo, las aventuras de Toribio. A lo mejor es aquí ese. En ahí, SAS así lo pasaban. Ahí a ver si luego nos aclara si es ese porque sí se ve bien pendejito. Yo nunca lo vi, pero sí se ven las imágenes, recuerdo, se ven muy culeritas. En este poblete pues es que es Chile, ¿no? Igual, es, ajá, exacto. O sea, a lo mejor ahí es distinto. No, por eso. Pendejísimo. A mí era una caricatura que me cagaba la madre. Cagado, ¿no? Nunca lo vi, ¿es esa madre? Las aventuras de Toribio. Y son las mismas imágenes que posteó él. Tan. Dice, pero el más sufrido siempre fue Remy, la escena donde muere el señor Vitalis, lo mismo que hoy platicamos. No, y el pendejo que se pone a decir, despierte señor, guau, me cago. ¿Sabían que en los 90 se trató de hacer una nueva versión donde Remy era niña? Lo que estaba mencionando hace rato. Pero entonces no existió, sí existió esa serie. No, según yo sí existió. De hecho, sí, ya revisé y sí, en el 2002 creo que decían, 90 o 90 y algo, no sé. Chequé en el Wikipedia. Y sí que sí salió, pero es otro spin-off que no tiene nada que ver con la original. O sea, no es un remake según esto, pero está basada en la misma novela. Que entonces, pues, Pero la Remy es morra. Pero no es de los mismos güeyes, pero es una Remy niña, exacto. Uh-huh. Dice Denny Ortega Bandera, saludos porfa. Y él mismo nos dice, las aventuras de Gamba era pura tragedia. Ese ratón contra las comadrejas y gatos era la onda. Ah, sí, sí. Que era los ratoncitos estábamos viendo, la neta yo no me acuerdo. Y él mismo nos dice, por cierto, soy Caramón el Blanco y soy médico ginecobstetra. Ya me aclaró. ¿Es ginecobstetra? Mira nomás. ¿Obstetra? Trabaja donde otro se divierte. Sí. Te la pasas viendo puches. Puchi. Y le pagan por eso. Un chingón. Señor, véame la puche, tenga dinero. Bueno, pero yo no. No, porque imagínate, llega así una pinche gorda culera fea. Con chancro. O alguien con una pinche infección asquerosa. Pues te digo, güey, no está tan chido. Saludos, mi doc. Aquí andamos echando desmadre. Qué bueno que nos escuchas. Deberías hacer nuestro tag, ¿no? Para los antropólogos y ginecobstetras. El Saga Podcast. No discriminamos a nuestro público. Les va a gustar. Les va a gustar. Sí, a huevo. No mames. Más comentarios, ¿no? ¿no? ¿Ya son todos los saludos? Son todos los saludos. Ahí les va otro mini rápido, que es la tuba de las luciérnagas de Estudio Ghibli. ¡Madre! Que es para pónganse a chillar otra vez. No la está basada en una película de acción real. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, se te entera, o sea, y ajá. Y es una adaptación muy fiel, la tumba de las luciérnagas, Mira, dice aquí en el Wikipedia, considera junto a la lista de Schindler y El Pianista como una de las mejores películas antibelicistas de todos los tiempos. Y la neta sí, Pura pinche tragedia, güey. Está sí, muy cabrón. Y al final sí está así de... ¡Ay, ajá, así culero. De... Son personajes así, pura tragedia y no hay redención. No. Nunca ahí la sí, hay. Ahí sí les va mal a todos, está así bien feo. Pesada. Así de chin. No, yo creo que está del estilo de Barefoot Gen. Que también es un... chavito en este pedo de la posguerra. Que, bueno, le toca la bomba en Hiroshima. Se muere su familia y queda y tiene a su madre embarazada que acaba de dar a luz a una hermanita. Y Gen tiene que ir por la... Por cierto, a su mejor amiga se le quema la cara. La cara, bien cabrón. Si no, no, la escena de la bomba atómica es bastante está cabrona. Bien, en manga está bien culera y es muy gráfica. Qué cagado. Y también es un desmadre muy gore. Ajá. Pero sí, o sea, y también la tumba sí, de la y se muere su hermana mayor, se muere ajá, su mamá. El papá. No, el papá no se muere, no, hasta, el papá se muere. Pero hasta posteriormente, ¿no? Lo o sea, van según a buscar. Yo queda, ¿no? O sea, porque él tiene que robar para alimentar a su mamá y a su hermanita. Lo que yo no, no, no, su mamá y su hermana se quedan atrapadas en la casa y le dice: no, vete, tú huye. Sálvate tú, llévate a la bebé y busca a tu papá. Ajá, el papá sí vive, porque el papá estaba en otro lado. No, sí, ese igual está bien sufrido, pero ese es crudo, ese es culero por el contexto. Ajá. Bueno, si eso vamos, por ejemplo, en estas cuestiones afectadas, un poco ochenteras, bueno, obviamente esto es de los 50, pero con una estética similar, por ejemplo, ahorita me viene a la mente Akira. Akira va, más bien es por esta terrible tragedia humana, también bélica, postapocalíptica, o sea, es un pedo muy grueso. Pero realmente, obviamente el manga continúa y se va por otros lados. Pero, por ejemplo, la película también es muy trágica, también es muy triste. Desde el punto de vista, pues, que es de los niños. Es que es este rompimiento de unos amigos y, claro, también de estos chavitos, pues, que pierden su infancia, ¿no? En una sociedad japonesa hiper violenta, que ya no ve realmente... Ya no sabe ni qué hacer consigo misma, ¿no? Y me acuerdo porque hace unos años... Ajá, la pasaron aquí en un cineclub del pueblo bicicletero y me pidieron que fuera a comentarla. Y básicamente fue de esto, ¿no? De oigan, es que Akira es lo que queda precisamente todavía de ese sentimiento japonés, pues, de la posguerra y de la destrucción nuclear, ¿no? O sea, de estos güeyes. El miedo. Sí, se les acabó el mundo, ¿no? Y Akira acaba también una nota bien triste, ¿no? Porque si se muere Tatsuo. El Kaneda se queda ahí. Solo debatiéndose qué putas pasó, ¿no? ¿Qué hacen los poderosos? No hay héroe. No, ¿qué hacen los poderosos? ¿En quién confías? ¿Qué putas está pasando? Sí, no, y aparte de eso es que tienes que ver varias veces para entenderle, porque ya ves que hasta te acuerdas de esta historia de SD, donde él hace: ah, Tatsuo, te voy a llevar en un viaje a tu infancia. Y la chingada, yo la tengo más larga. Y los niños pidiéndose el pito: yo la tengo más larga. Oh, el secreto de la vida es quién la tiene más larga. Y abajo una nota: nunca entendimos el final de Akira. Por favor, díganos si ustedes la entendieron. En serio, díganos. No entendimos nosotros. Está muy cagado. Yo que siempre que veo a Akira, que me la topo ahí en la tele o algo, me la tengo que chutar completa. Pero sí, también siempre terminas como con ese sentimiento de... entre nostalgia e inquietud, ¿no? Así de puta. Sí. Puta madre, pinche Akira. Bueno, ¿cuál es la otra que tenía? Eureka Seven. Eureka Seven es como un... no es tan trágico, la verdad. Pero sí es un poco como... es como Evangelion rebajado con agua. Entonces, de nuevo, son mechas. Y de nuevo, te quieren como deconstruir el género. No lo hacen mucho, la verdad. Pero de nuevo es un pinche mundo medio destruido, por este sí más o menos ha salido a flote. Pero de pronto también se quieren poner muy azotados porque los malos ahí están tomando este tomo de mitología, la rama dorada y que no sé qué, y que el pinche futuro de la humanidad y la verga. Y básicamente resulta que una como energía que rodea al planeta es de origen extraterrestre, y la prota, Eureka, una chavita de cabello verde, pues fue una chica generada por esta como neblina para poder comunicarse con los humanos. O sea, literalmente hicieron una morrita y la mandaron como emisario, pero como no tiene memoria ni nada, pues de ahí vienen gran cantidad de pedos, ¿no? La serie está como cotorrona, pero también tiene momentos tristes, porque igual el chavo pierde a su jefe, pierde a su jefa. Pues no saben qué pedo. Habla un poquito también como que de este paso a la pubertad, porque pues de nuevo esta chavita pues es este vínculo que quiere, está como raza extraterrestre con los humanos, y obviamente pues eso conlleva ciertos ciertos innuendos por ahí medio sexuales. Entonces pero está así como medio romántico en lascivo, pero véanlo, está chidito. Y por ahí hay una secuela, que creo que la secuela ya no generó el boom del original, se quedó muy corta, pero la original está chida. Y aparte se queda en un cliffhanger que dices, ¿qué putas? Bueno, ¿qué van, putas? Ahí van otras rápidas. Una es Gantz. Que sí es azotado, Gantz, pero también es sí. Como de acción. Ajá, pero sí, también se la considera azotada, como dice. Es muy paródico. Ajá. Pero también muy bizarra la onda, ¿no? Sí, ¿no? O sea, para empezar dices, güey, ¿qué pedo? Cebollenses, el mejor personaje es el perro. Nunca hace nada y no tiene puntos. Mucho sin puntos. Y siempre le está lamiendo el puche a la morra. El pinche perro sí hace puntos y se muere. Sí. Sí, sí, es cuando creo que ese pendejo nada más le dan un punto y todos los demás se murieron. Vale, verga. Sí, es cierto. Ajá. Y se muere el Chucho sin puntos. Por primera vez hace puntos, pero vale, verga. Todos la vimos en español gallego, ¿verdad? Porque le decían... Es que era divertido ver el Chucho. El Chucho. El recondenado Chucho. El Chucho y Megatetas. Ah, no mames, la Megatetas. Ah, sí, bueno, Megatetas. Bueno, pero igual fue una serie que se quedó muy corta, güey. Sí, bueno, el manga y creo que apenas mismo... igual acaba de terminar. Creo que terminó, ¿no? El año pasado. Yo no lo leo completo. Pero, no, por ejemplo, se me hace que dejan personajes fuera muy chingones. Ajá. O no me acuerdo cómo se llama la vieja, pero que es una idol que después sí termina sus 100 pinches puntos y lo que pide es que le hagan como quiere con Kay y nunca le hace caso. Dice, no, pues entonces yo quiero irme a mi pinche casa, ya conté mis 100 puntos. Y como ese culero no me pela, quiero un key para mí solita. Ah, mírala. Ajá, y Gantz le hace un key para ella y se va a vivir con él a su departamento, así de huevos. Qué vergas. Qué buen pedo, ¿no? Chingón, ¿no? ¿Chingó? Hay alguien que pide que revivan esos güeyes, ¿no? Porque si se mueren. Key y su cuate. Y creo que luego reviven. Así alguien no, los pide. Y le quiero que esos güeyes regresen. No, ni y vuelven a salir. Nada, güey. Es que como el manga igual terminó totalmente diferente. Perdón, el anime terminó totalmente diferente al manga. Ajá. Y aparte de chingadas, que lo cortaron de putazo así, y así de güey, ¿y luego qué? Ajá, y todos se murieron, sí, ya se murieron menos el Kay, ya, fin. Se acabó, fin. Ajá, y ya, nada. Ajá. Y hasta que, bueno, ya ves que, no mames, el manga así continúa. Pero dice cañón de Megatetas, qué rico. Ay, no mames, estaba bien buena. Y luego se anda, bueno, yo me acuerdo que en el anime luego se andaba cogiendo una morra que era como ruda como motociclista. Ajá, qué chido. Ah, sí, que le dice, va, que le dice, no, pues me laten tus chichis, pues va. Ajá, sí. Ajá. Sí. Y que después le dice, no, me quiero enamorar de ti. Si salimos de esto, vamos a salir, va. Y creo que luego la matan. Sí, así de, vale, verga. ¡Fuck! ¡No mames! Sí, luego, bueno, por ahí hay también un panda, el conflicto, ¿no? de la Kei Kishimoto. De que ya es que ella se quiere suicidar. Ah, sí. Y resulta que en la vida real, o sea, a ella la escanean y llega al departamento de Gantz. Pero en la vida real, a ella la reviven en el hospital. Se salva. Se salva del suicidio. Y sigue su vida escolar normal, tal cual. Entonces, Kei Kishimoto se queda así de, güey, entonces ya no tengo a dónde regresar. Y es cuando se va a vivir con ese cabrón. Y es cuando le afloja como por... Porque se siente sola y se siente desposeída y por lástima. Ajá. Eso sí se me hace que está bien azotado. Sí, ese personaje en específico. Sí. Esa es la clave. Bueno, el otro es igual antañero, Mujercitas. Obviamente tenía sus momentos súper azotados. Pero más o menos, ¿no? Pues la Yogi yo era chingona, está... pero... Pues... Porque también está basado en, o sea, en una novela. En una novela. Para mujeres, ¿no? Exacto. Personaje que nunca existió en la novela, el papá. Que aquí sí sale. ¿Ah? ¿Sabes cuál también recuerdo de ese mismo corte? ¿Cuál? Aquí, igual, bueno, igual transmitieron un anime basado en lo que nosotros conocimos como La Princesita. Uh-huh. Y Y aquí se llamaba La Princesa Sara. Y es la misma historia, que es azotadísima. Qué raro. Ajá. Y pues sufría y sufría, tenía varo, su papá desaparece en acción, la vuelven sirvienta de la escuela de caché donde vive, y sufre, sufre y sufre, y es súper culera la señorita Minchkin con ella. Qué mal pedo. Ahora imagínense, y así es la princesita en película. Ahora imagínensela. Con japoneses que les gusta hacer sufrir más a la gente. Ajá. Sí. No mames. La princesa Sara, aquí se llama. No sé si ya sean todos. Yo tengo unas menciones especiales. Ajá, yo no me viene. Híjole, yo creo que. El Pelayet, si acaso. Mira, está muy triste, ¿no? La verdad, igual. Pero sí, un chingo de gore, sangre. ¿Cuál era el pedo del Fenlayet? El pedo de Elfen Lied es que estaban unas pinches, unas monas que no sé cómo les llamaban, la neta no me acuerdo cómo les llamaban. Ajá. Pero que tenían brazos invisibles y se llamaban vectores. Ajá, se llamaban. Ajá, y tenían sus pinches cuernitos en la cabeza, ¿no? Como muy al estilo de Chobits, ajá. Pero eran cuernitos de cráneo, pues. Y estas viejas pues desarrollaban este pedo como psíquico. Psíquico. De brazos, que cortaban gente. Ah, qué mal pedo. Y eran como muy muy violentas las viejas, ¿no? Ajá. Entonces, una se escapa, pierde la memoria. Pierde la memoria, se encuentra al típico pendejo X, que siempre dibujan igual al pendejo X en todos los pinches mangas. Sí, ¿no? El mismito castaño con su uniforme delgado, de la escuela. Ajá. Y de pelo castaño echado hacia el frente. Exactamente. Y pues se enamora de él, esa vieja. O sea, hace muy llegada a ese güey. Y ese güey tiene la historia trágica de que una vez, sus padres se murieron, no sabe por qué ni qué pedo. Uh-huh. Solo recuerda que... Bueno, ni recuerda, fue el trauma tan grande que no recuerda, si me acuerdo, no recuerda. Vive con su prima que está enamorada de él. Ajá. Y y súper celotípica. Y posteriormente se da cuenta de los... De que pues esta vieja tiene esos poderes, ¿no? Pero una vieja que se llama Nana, por cierto. Ajá. Para es tratar como el de detener. De Lucy. Ajá, para tratar de detener a Lucy, que es la. Que es la prota. La prota. Ajá. La prota le corta los brazos y las piernas. Me vuelve un tabiquito. Ajá. Que la tratan bien culero su pinche. Papá. Papá. Ajá. Que realmente es el papá, biológico de Lucy. No me acuerdo si era biológico, pero creo que sí. Sí, es el papá biológico de Lucy, porque estas viejas, pues nacen de humanos normales, pero no saben por qué nacen. Ajá, son como mutantes. Y luego sale por ahí otra niña. ¿Quién es? En silla de ruedas, que tiene un chinguero de brazos. Que es la más poderosa. Sí, la más chingona. De brazos invisibles. Vectores. Ajá. ¿Qué pedo? Y ya, ¿no? Pues creo que en eso se acaba el anime, ¿no? Que la Lucy la vence. Y aparte, se le caen los cuernos a Lucy. Ajá, y recuerda ese güey, el prota, recuerda que cuando era morro, él conoció a Lucy en un pinche bosque o en un... En la playa. En un desmadre, ¿sí? Uh-huh. No, estaban en un río. Sí, era la playa. Era lo de su conchita, ¿no? Que había encontrado y que le había entregado una conchita pues marina. No era un río. Esa conchita, sí. Bueno, whatever, chat. Cree que María Ronchita Alonso. Otra. El chiste es que, pues, esa vieja fue la que mató a sus papás. Sin querer queriendo, ajá. Intentando ayudar. Y ya así como que, pues, sí, no, pues, la madre, no hay... pues al fin y al cabo es un monstruo, ¿no? Ajá, sí, no mames. Y ya, pues ese güey así como de, pues sí mataste a mis jefes, pero la neta, pues te quiero meter la verga, ¿no? Entonces, ajá, y te perdono. Estás bien y buena. Te perdono pues, y ya se ve. Te conocí encuerada, así que. Ajá. Ándale. Estás se como sabrosa. Pedo, pero, y ella de nuevo lo defiende, vence a esta vieja y ya, ¿no? O sea, Lucy no regresa, sobrevive, pero no regresa. Chimón. Ajá, y uh-huh. Ese güey nada más se queda pensando en ella, así como, ay, sí, me hubiera gustado meterle la verga una vez más. Pero nunca lo hice. ¿Saben yo quién creo que es el colectivo chillón y dramático por excelencia? Ah. Clamp. X es azotada. A lo mejor no es tan triste, pero sí es así azotada. La película, porque la película también sabemos que no abarcó todo el manga. Que es un manga que nunca terminó. Ajá, está inconcluso. Pero también la película acababa cuando Kamui mata a Fuma. Ajá, y está ahí llorando puto. Mientras escucha X Japan y hacen un zoom tremendo de la torre de Tokio, ¿no? Pinches putos. ¿Chingón? Para mí vale mucho la pena eso, nomás por el video este conceptual de X Japan, en el que salen todos madreándose, que hasta la fecha es como clásico de los amantes del anime. Y es que te cagas de increíble. ¡Oh, lo quiero ver ahorita mismo! Pero no es único. Mira, piensa también, por ejemplo, el megadrama que tenían las guerreras mágicas. No, ¿cómo no? Así de que, defiendan a Sephiroth. De que, no, ustedes, pónganse armaduras y cállense, chinga. Y resulta que Zagatón no es un culero. Que en realidad el pilar de Sephiroth no se puede enamorar. Y como está enamorado de él, él quiere ser culero con ella. A pesar de que también la ama y esas mamadas. Para que lo mande a la verga. Para que lo mande a la verga y pueda seguir. Entonces llegan estas pendejas, la cagan, matan a la princesa Esmeralda y hacen su desmadre. Y todo se pone más loco. No es tan azotado, no. Es como de acción. Sí tienes momentos de chillo, pero chillo, pero no es tan así, tan, no. Bueno, y la única que tenía ahí pinche una pizca de cerebro pues era Hikari, que cuando le dicen, oye, tú eres el pilar, chido, decreto que esta pendejada ya no va a existir. ¡Puta! ¡Qué de huevos! Y todo es perfecto. Sí. Así de, no mamen, neto, ajá, no mamen. Pues recuerden que el dios de ese mundo es Mokona. ¡Qué cabrón! ¡Qué mamada! Ajá. Pero no nada más eso, todas sus obras así tienen mucho drama. Yo era fan de los güeyes de Autosam. Esos güeyes eran bien cool. Y bueno, Shingeki no Kyojin, que ya sabemos que también es azotado. Ay, sí. Es sí es azotado. Pero bueno, no, o sea, Shingeki no Kyojin no vamos a hablar porque hicimos un podcast de Shingeki no Kyojin, ¿no? Sí, vamos a algo similar. Porque digo, Shingeki no Kyojin para mí es zombies gigantes. Oh, sí, ya. Y por ejemplo, The House Call of the Dead, aunque el real sabor es zombie. Zombie Zeta. Super Sonic. Lo iba a decir como decían mi cuate Waldo del Escuadrón Godínez. Super Sonic Tits. Pero también algunos personajes por ahí, al menos la morra ese pelo rosita con lentes, ahí tenía uno, ajá, un poquito trasfondo azotado. Pues ya, ¿cuáles eran las otras? Esas son las menciones. Una pregunta, ¿alguien vio Clannad? No. Me suena mucho el nombre, pero no. Ya, bueno, checando en internet, tratando de documentarme, había aparecido en primer lugar como en unas 6 o 7 listas, Clannad, y la neta no la he visto. No, pues no. Entonces, sí, está. Parece que hay que checarla a todos para poder comentar de ella después. Bueno, menciones especiales que no son animes, sino personajes de anime. Para empezar, bueno, varios personajes de Caballeros del Zodíaco, todos tenían historias de transformos super azotadas. De la verga. Sobre todo, por ejemplo, Iki tenía una historia super azotada. Vámonos, ¿no?, a la Iki mierda. El chingón, no el pendejo que nos escucha. Sí. Saludos, pendejo que nos escucha. ¡Yay! También saludos al pinche Max Santana. Porque luego andan chillando. Max Santana, el Max Santana es nuestro mejor fan. Sí, bueno, ya, valen verga sus güeyes. Es el más cabrón de todos. No, le gusta el fútbol, es puto. Es el más cabrón de todos. Ajá. Hyoga también tenía... Hyoga tenía su pinche... Que su jefa y no sé qué. Su jefa. Ajá. Que estaba en un barco. En un barco y que le iba a visitar hasta que ya no la podré visitar otra vez. ¿Te acuerdas del mime de Benetok? Que ese güey también tenía su historia bien azotada. Ya es que su papá lo golpeaba y... Los gemelos. Ajá. También. Era Zeta y... ¿Teta? Zeta y su sombra, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá. Pero que igual, lo mismo, que a uno sí lo querían y el otro lo trataban mal. Exacto. Y por eso creció con resentimiento. Y todos eran huérfanos en los Caballeros del Zodíaco, mínimo los, Pues se conocieron en un orfanato la mayoría de morros. Sí, exactamente, los flotas eran... Y los trataba bien culero cuando eran solos. Sí. Y lo raro es que todos fueron al orfanato y nunca adoptaron a nadie, porque pues ahí les salieron No, los adoptó todos el abuelo de Saori para entrenarlos como caballeros. Para tenerlos como sus esclavos, digo, caballeros. Exactamente. No, ¿sabes qué es azotadísimo y no mencionamos? ¿Qué? ¿Cuál? Death Note. Ah, no mames, Death Note. Sí, está azotado. La neta es que sí, al personaje más azotado me parece Misa, güey. Todo le pasaba a la Misa, sí. Es que Misa era la azotada, los otros güeyes se estaban como en su pedo de... Yo soy más inteligente. Era una guerra de egos. Yo sé que tú sabes que yo sé. Ajá, exactamente. Era una guerra de egos. Pero, o sea, Misa, pues, tenía igual lo mismo. Matan a sus jefes, hay un pendejo que está obsesionado con ella y la quiere matar. Se enamora un Shinigami de ella y la salva. Se enamora otro Shinigami de ella y se suicida por ella. Ella se enamora del pendejo hijo de puta del Kira y que este... nunca la quiere y que se no, es obvio que la utiliza. Que la trata de la verga. Pues, le vende, compra los ojos de Shinigami dos veces. Por ese pendejo. Por ese hijo de puta. De hecho, es una escena bien bizarra, una en la que bueno, ya están viviendo juntos y ella se asoma en como que en un acá negrillé súper cachón, ¿no? Entonces se queda así como de ¡ay! Y entonces se le ve la cara light así de pinche vieja, o sea, yo azotándome acá tratando de llamar la atención siendo inteligente, esta pendeja nada más porque está buena llama la atención y se ve que la odia, o sea, es una mirada de chinga tu madre, o sea, nada más te tengo aquí porque te necesito, pero en realidad no te quiero y no te soporto. Y si te fijas, él siempre como que la consideró muy inferior. Un pinche estorbo, además. Y aparte siempre la consideró un estorbo. Sí. Pero sí era inferior a él. Y sí la cagaba. Bueno, a mí me caía... Estaba bien pendeja. Muy a que se le haya olvidado cómo se llama él. Pero se le agradece por todos esos pinches cosplays que hay alrededor de la red. A mí me caía muy gorda el personaje, pero estoy de acuerdo que era muy útil para la serie. Y al final interesante. De hecho, creo que en el último capítulo ella ya está hasta con su trajecito de Lolita Gótica ahí viajando en los metros. Vale, o sea, no, porque así acuérdate de, pues, que ella se olvida de todo. Ajá. Ya valió madre, ¿no? Ah, y entonces pues, es lo mismo, ya valió madre. Ajá. Mientras el Kira estaba ahí muriéndose, ¿no? Haciendo su berrinche niño chiquito. No, pero dime si no es súper azotado al final de Kira. Como dice, güey, no mames. O sea, ¿quién? Misa, la otra pendeja que se enamora. Nadie se queda y el pendejo se muere solo. Ajá. Toda su mierda. Y ya llega el pinche Ryuk, ¿no? Te dije que yo te iba a matar. Yo iba a escribir tu nombre. Y claro, y aparte, hay un especial para televisión de Death Note. El Death Note Special, que empieza que es como un resumen de toda la serie. En el que empieza porque un Shinigami está aburrido. Le dicen los otros que hay un Shinigami que está ciego. Ajá. Que tiene una historia interesante que contar. Entonces ese Shinigami va y le entrega manzanas a Ryuk. Y Ryuk le hace un resumen de Death Note. ¿Ryuk es ciego? Y te dan a entender al final de este desmadre, de que pues ya ves que el Ryuk hace su desmadre, engaña al dios de los Shinigami, de que su castigo fue quedarse ciego. Y que te dan a entender que cuando le dice un humano que usa una Death Note no puede ir al cielo ni al infierno. Te dan a entender que ese Shinigami que le va a entregar las manzanas a Ryuk es el propio Light, transformado en Shinigami. No mames, hay que ver eso, güey. Para de yo mamá. Lo tengo. Ay, no mames. Pero o sea, todo es como un subtexto. Ajá. O sea, nada más te lo dan a entender. Se sugiere. Porque incluso dice, y ya no se quedó, se queda el Ryuk. Bueno, ¿y este güey qué pedo? No se quedó a escuchar el final de la historia. Es súper bueno, ¿no? Y dice, bueno, al menos nos divertimos. O no, Light. Y te dan a entender que ese Shinigami era Light. Mira, se volvieron cuatitos allá también. Claro, y la serie también ya era azotada desde el principio cuando el güey habla de pedos morales, ¿no? De yo soy el único que puede juzgar y puede crear un mundo perfecto. Yo soy Dios. Y este mundo está podrido y culero. Sí. Ajá. Y bueno, las otras dos personas que yo me acuerdo y que me interesan, vale verga, son Nami y Robin. Claro, One Piece. Nami y Robin tienen las historias más azotadas de la tripulación. No es cierto, güey. Sí, güey. Yo me acuerdo, a ver, tú no lo has visto. No, espérame tantito. Yo nomás voy a exponer que en efecto el Necro dijo, no mames, cuando veas la pinche historia de Nami en One Piece vas a pinche llorar. Sí llegué a ese punto y dije, qué mierdero, en mi opinión. Esta mierdera, sí, sí dije. Mira, está literalmente convencional, pero es buena. A mí no me dobló de tristeza. Alma, quizás, güey, por la neta porque no se te murió por falta de sexo, no es mi pinche culpa. No. Déjame un golpe bajo, perra. Pinche culero. A huevo. No, pero realmente la historia es bastante azotada, o sea, esa vieja para empezar, Nami para empezar es una huérfana de una guerra. La adopta, una... ¿La Belmer? La Belmer, que es una pinche soldado marín. De la marín. La adopta junto a otra niña que las encuentra en esa guerra. ¡Sí! Las viven como familia, pero pues Nami luego se porta medio culera y dice, no, ustedes son mi familia, chingada. Después llega Arlong y empieza a cobrarles lana y como no tienen para pagar... Su derecho por vivir, el pueblo como que medio engañarlo para que no cobre por las niñas. Pero se da cuenta ese güey y mata a Belmer. Y eso está así súper culero. Sí, sí está culerito, la neta. Sí está un poco convencional, pero sí está culero. Sobre todo las repercusiones o todo lo que sobreviene con los pedos que le provocan a la Nami. Es lo que está muy cabrón. Exacto. O sea, a lo mejor la acción de que le matan a su jefa pues, en el frente, pues bueno, he visto cosas más culeras. Pero todo el cuadro completo sí está muy, muy trágico, la neta. Sí, y de Robin, ya ves que su mamá es una de estas arqueólogas, súper reconocidas, y descubre un secreto que el gobierno mundial no quiere que se sepa, por lo cual la es perseguida, se dan cuenta de que están en esta isla donde Robin vive, y los matan. Matan a todos bien culeramente, echan la booster call, desmadran a todas las personas que iban a rescatar. Y se la ponen a perseguirle bien cabrón hasta que el pinche almirante la deja escapar. Dice, bellas, tu vida. Ajá, el almirante. ¿Y qué descubrió que era el One Piece? Pues no sé si descubrió. No sé qué descubrió. Sí, habían llegado a descubrir, se supone, lo que era el One Piece. Ahí el profesor Clover, que sí había llegado a conseguir la teoría de lo que era. ¿Y qué es el One Piece? No, pues no han dicho. Dice, no. ¡Puta madre! Nada más, de otro momento, igual el pinche almirante el Rayleigh, ¿qué es? Teniente negro, no sé qué chingados ese güey. Él también sabe lo que es el One Piece. Y el Usopp le iba a decir y se emputa Luffy y nos dice: no digas, no queremos saber. Ajá. Quiere descubrirlo. ¡No mames! ¿Qué es el One Piece? Bueno, el chiste es que. Manejan muchas teorías. Ajá, sí. Bueno, el chiste es que, bueno, ella la vuelve. Desde niñita la vuelven un enemigo público. Súper cabrón. O sea, la neta sí está así bien culero. O sea, le destruyen toda su vida, todo el desmadre. A mí se me hacen historias azotadas de personajes. No recuerdo la neta. Personajes de otros animes con historias azotadas que no vengan en animes ya azotados. ahorita de momento. ¿Tu compu? No, mi compu no. Pues la historia del Sasuke de Naruto. Anda, está largo, medio azotada igual. Sí, sí está azotada. La historia de Naruto también, quieras o no, gran parte del impacto de la primera serie de Naruto era eso, ¿no? De que Naruto era este paria, porque quieras o no, la villa dejaba caer sobre él su resentimiento porque pues era él. Porque lo agarraron de vasija. Ah, porque él tenía el zorro, ¿no? Y que curiosamente las personas que más quería pues eran las que tenían quizás mayor razón, ¿no? Como su primer profesor, Iruka. Ajá. Que le dice, no mames, o sea, mis papás murieron, librándonos del pinche zorro, pero yo no te tengo ningún resentimiento. Sí, pues al contrario, tú nos salvaste, la neta. Y de hecho, ahorita que me acuerdo, el primer ending de Naruto, que a mí me gustaba un chingo, que la canción se llama Wind. Ah, Simón. Es una canción bastante triste y muy hermosa. Sí, sí. Y habla mucho de eso y yo creo que nunca lo superaron, ¿eh? O sea, aunque Naruto tuvo mucha música muy buena, yo creo que el opening de Wind sigue siendo así de perdón. Y es bastante azotado. Sí, sí, sí. A mí me gusta más el de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Fighting Heroes. El Fighting Heroes. Ah, muy bueno. Es muy bueno, pero muy divertido. Como las primeras 9 endings y los primeros 10 openings y endings de Naruto eran la chingoncísimos. Ok, pues bueno, pues con esto aquí ya cerramos el nada tema. Más, bueno, aquí el último, que no es anime, sino es un dorama, que por ahí hasta el pinche título que es Un Litro de Lágrimas. ¡Verga! Imagínate el pinche nombre. Ajá. Que bueno, nada más hay para que lo chequen. Si pueden, que se den un cualquier mamada, ya saben, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente, pues casi cualquier drama es así. Sí, claro, claro. Pero pues, todos los coreanos. Pero sí es muy cagador. Este me gustó precisamente por el título, Un Litro de Lágrimas. Sí, sí, sí. O sea, no pinches. ¡Aú! Bueno, con eso cerramos el pinche tema de esta semana. Ah, un día vamos a hablar de las pinches telenovelas coreanas. ¿Alguna pinche sección cine? Sección cine. Web. ¿Qué? Sección. El cómic de la semana. Creo que ya medio lo habíamos mencionado, pero pues a chingar su madre, vamos a contextualizarlo. Creo que es Kamite, la neta no me acuerdo. O sea, afortunadamente estamos como en un nuevo boom del cómic en México desde el punto de vista de publicación extranjera. Entonces, uy, ya, no sabes lo que si viene. Vas, pues a ver, o sea, espero que vaya mejor. Pero ahorita ya hacía años que no iba a un puesto de revistas y veía la cantidad de cómics, que hay. Y aparte de muchas editoriales, porque está Bruguera, está Panini Comics, está Televisa y está Kamite. Ahorita están publicando Umbrella Academy, que es del cantante de My Chemical Romance, que se me olvidó el nombre. Gerard Way. Gracias. Ese güey. Y yo me acuerdo que yo escuché de esa serie hace ya bastantes años y se me antojaba mucho leerla. Ahorita por fin la están publicando, la primera saga que se llama La Suite del Apocalipsis. Van a ser 6 números. Y la neta, a mí sí me gustó mucho. Acabo de comprar el número 2 la semana pasada. Y sí, se me hace súper, súper, súper, súper fucking interesante. Tiene una línea muy semejante tanto en el tratamiento de la historia y más en el dibujo como a Hellboy. Entonces, si les laten estas ondas como sobrenaturales y muy Mike Mignolescas, pues la neta vale mucho la pena. Es una onda así como de época, está ambientada como en los 40. Es sci-fi así como clásico, con uno que otro toquecín más contemporáneo, muy watchmeniano. Hay viajes en el tiempo, fin del mundo, pendejadas. La verdad, muy buena. Yo sí les recomiendo que vayan a buscarlo. Está relativamente barato. Cuesta cada tomo 30 pesitos. Entonces, no está mal. Va el número 2 por ahí. Pues es que no, está chingón. Y dependiendo del éxito, pues ya dijeron que luego van a traer las siguientes series. Pues son, creo que son 3, 4 series nada más. Va, el dibujante es Gabriel Ba. Madame Toilette y la diosa de porcelana. A ella todo, todo le caga. A ella todo, todo le caga. ¡Todo! ¡Todo me caga! Bueno, esta semana voy a recomendar películas de terror, sí. Pero esta vez tienen un enfoque. ¿Terror y que da miedo o terror pinchito? Se le llama folk horror. Yay. Y está basada como que, pues, en ondas paganas y pues brujería, pero de forma naturalista. ¿Eh? Y bueno, la película más conocida de este subgénero, por decirlo de alguna forma, es The Wicked Man, o El Hombre de Paja, de la cual hubo un remake malísimo, de la verga, con Nicolas Cage. Y pues la original, yo creo que el mejor personaje no es ni siquiera el protagonista, es Christopher Lee en un personaje secundario. Uy, Christopher Lee. Sí, y es también yo creo que una de sus mejores actuaciones. Y bueno, la pueden encontrar como El Hombre de Paja. Y el remake, si es que lo quieren ver, se quieren torturar una hora y media. Asquerosamente lleva el imbécil título aquí en México de Culto Siniestro. Ah, es de hace como 3 años, ¿no? No, ya tiene más. Ya en tiene serio, pero ratito. Sí me suena recientón. No es. Sí, sí, sí. No tiene más de 10 años la pinche peli. Pero bueno, la original. El Hombre de Paja, no El Hombre y la Paja, ¿verdad? Ajá, El Hombre de Paja, The Wicked Man. El Hombre de Mimbre también lo encuentras en gallego. Pero bueno, tiene muchos guiños a la magia natural. Y bueno, pues es un culto pagano basado en un concepto matriarcal en el que se adora la fertilidad y a la madre tierra. Ah, la pinche Gaia y eso es madre. Ajá, no, está bien loco. Y tiene unas bombas muy chingonas. La segunda película que voy a recomendar de ese mismo subgénero es algo bien desconocido y es difícil de conseguir. Se llama Eyes of Fire. Ojos de fuego. Lamentablemente, si la buscan así como Ojos de Fuego, la primera que se les va a venir es Firestarter con Drew Barrymore, que está basada en una novela de Stephen King. Ok. Entonces la tienen que buscar en inglés como Eyes of Fire, que también habla en un contexto de pioneros estadounidenses y habla de elementales de la tierra y mucha brujería. Y visualmente también es una chingonería. O sea, incluso el elemental de tierra que te manejan, que igual es una especie de... Aquí la bruja es buena. A huevo. A pesar de todo el desmadre. También critican mucho la sociedad puritana y que aún existe y persiste en Estados Unidos. Con bueno, todo empieza por un... ¿Cómo se dice? Un predicador que es acusado de pederastía. Y se va con la vieja que se anda chingando en ese entonces, la familia de la vieja y otros seguidores, a fundar una nueva colonia. Entre ellos va una chica que él rescata, que pues tiene ciertos poderes. ¡Mágicos! Ajá, y está bien cabrón. Y sí tiene una atmósfera muy enrarecida. Y bueno, los famosos ojos de fuego aparecen justo hasta el final. Así que tiene mucho suspenso. Ah, bueno, pues esa es la recomendación de la diosa de porcelana de esta semana. ¡A huevo, putos! Ajá. Sí, no. Pues creo que no hay más lecciones. Bueno, sí, ¿no? Pero... Ya el aire sigue siendo gratis. Sí, ¡Freedom! Sigan respirando y cagando. Sí, yo les recomiendo. Métanse al Nainga, que está bien chingón, no, y van a ver un chingo de posts bien chingones. El metro en horas pico no es hasta así como que muy chido que no sea tan gratis. Pero sigue siendo gratis. De baja calidad, pero gratis. Hasta las mentadas de madre, ¿no? Yo les recomiendo que coman, los mantiene vivos y con energía. Sí, no mames. Pero no es gratis, güey. Ah, no, pero no, no. Esa es la recomendación. Yo hice la recomendación de la semana. Mira, sí, perdón. La recomendación es que sigan comiendo. Va. La recomendación de la semana. Recomendación. Hay una banda que me late mucho, que es derivada de otra banda. ¿Es Nachos Nachos? ¡No! ¡Cállate con una chingada! ¡Ya me cansé de ese pinche chiste pendejo, carajo! ¿De Nachos Nachos? Te voy a censurar, ¿eh? ¡Ya! Censurado. ¡Pinche dictador de mierda! ¡A huevo! Bueno, ¡hay una banda! ¡Poder, dije! ¡Ah! ¡Eso fue todo en el ¡No, ni madres! Hay una banda, se llama Love and Rockets, como un cómic del que ya les hablé. ¿Sí? De los hermanos Hernández. Resulta que esta banda se llama así porque David Jay, el bajista, era súper amigo de Alan Moore. Ajá. Alan Moore fue el que le sugirió, pues bueno, hay un cómic súper chingón que a mí me encanta, que se llama Love and Rockets, y el concepto, pues, te va a gustar. Ese güey dijo, va, entonces mi próxima banda, estoy hablando de que David Jay era miembro de Bauhaus, se va a llamar Love and Rockets, y es un concepto mucho más light, ya está muy alejado del rock gótico del post-punk y etcétera de Bauhaus. Pero es una banda con un pop rock muy bien cuidado y muy chingón. Y pues sí, incluso por ahí creo que el frontman tiene una colaboración incluso con Tito Puente. Es algo, ¡con Tito Puente! Es algo bien ecléctico. ¡Qué loco! Pero está muy disfrutable. ¡Alejo a la escuela de Tito! Y mi canción favorita de esa banda se llama Haunted. Incluso en un crossover musical, por decirlo de alguna forma, de Peter Murphy, el frontman de Bauhaus. Creo que en ese género les gusta llamarlos colaboraciones. Ajá, pero es un crossover. Bueno, es Trent Reznor de Nine Inch Nails. Nachos. ¡No, pendejo! ¿Es por clavos o por uñas? No, es por unas. ¿Qué? que se comentan. Pues, bueno, yo siempre lo he escuchado. Uñas de 9 pulgadas. Como los clavos. Así lo traducen. No, pero es uñas de 9 pulgadas. Ajá. Nine Inch Nails. Ajá. Incluso decían por ahí una teoría que él se refería a los clavos con los que clavaron a Cristo, que eran de 9 pulgadas. Pero verga. También es una versión. Mira. Ajá, es una de tantas versiones. Pero bueno, hay una colaboración de Peter Murphy con Trent Reznor, haciendo el cover a Reptile de Nine Inch Nails, en el que introduce un trozo de una canción de Love and Rockets. Y pues la neta es una banda chingona, la referencia es eso, que se llama como un cómic super chingón. El cual vuelvo a recomendar, no mamen, lean Love and Rockets y visualmente es hermoso. Entonces ahí estuvo la recomendación musical, nomás porque esta pinche semana no hubo más recomendaciones. Bueno, pero no es el podcast que estuvo largo, largo. Sí, ya está como muy pinche ñonga largo. De negro. Huevo. ¿Cómo qué? Como ñonga de negro. Ah, entendí, como la ñonga del necro. Ok. Standard Boy. Standard Boy. Bueno, ya ahora sí, eso es todo esta semana en el Saga Podcast. Ahí está. A huevo. A chingada su madre. Ah, pero recuerda que nos pueden escribir al correo de siempre nos de podcast@saga-deluxe.net. Saga.cucamon@gmail.com. Ah, bueno, va. Ajá. Facebook. Twitter es @sagapodcast. Facebook es Facebook diagonal Saga Podcast. YouTube, ahí nos buscan en igual en Saga Podcast. En YouTube, diagonal Saga Podcast. A ver si ya subimos algo, chingada. No mames. Pinches huevones. Nos vemos la siguiente semana. No, no nos vemos, güey. Nos oímos, ¿no? Sí. Nos podemos ver en el Facebook. Nos escucharemos la próxima semana cuando... El incógnito. Cuando chino. Posiblemente el necro le diga a Madame Toile... Nachos. ¡Es todo! ¡Adiós! A chingar a tu madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.